Bueno, quiero hacer una aclaración acerca de lo que vemos en el capítulo 24 de Mateo. En el caso de lo que es Mateo capítulo 24, cuando hablábamos de las 10 vírgenes, hagamos una aclaración. Capítulo 25, estaba mencionando acerca de lo que representaría esta parte de la escritura donde escribe el verso 13. ¿Verdad? Pues porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entendemos que está refiriéndose a la de 10 vírgenes. Eso no quiere decir que la esencia de la enseñanza esté en las 10 vírgenes, o como en el caso del campo, o en el caso de lo que es dos mujeres muriendo en un molino. No me refería al hecho, y me corrigieron algún concepto de lo que estábamos platicando. El hecho es de que cuando nosotros observamos que lo importante es revelar, quiere decir que lo que vemos en el capítulo 24, estamos encontrando algo importante dentro de lo que estamos leyendo. Hace rato mencioné que no era una parábola, pero no era la parábola en sí, del hecho del campo, o hablar de la, sino del hecho de estar profundizando y meditando en la palabra. Pero cuando nosotros observamos acerca de la parábola del campo, que describe aquí que serán dos tomados, una cosa es como lo que mencionábamos hace ratito. ¿Qué es lo que estábamos mencionando hace rato? En el cielo se encuentra tanto lo bueno como lo malo. Eso es lo que estábamos mencionando hace ratito. ¿Qué es lo que estábamos viendo? Había una señal en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y mencionaba el capítulo 12, versículo 7 al verso 9, mencionaba que había un dragón que estaba en el cielo. Y cuando vemos ese dragón que está en el cielo, menciona ahí que, en primer punto, mencionábamos que no es porque no esté allí en el cielo. Vemos la imagen de un dragón que no debería de estar en el cielo. Para eso es la batalla, para hacer caer del cielo a la tierra a ese Hasatán. De esa misma manera sería lo que estamos viendo acerca de la parábola que mencionábamos ahorita, del campo, que está en capítulo 24, versículo, leímos del verso 37 en adelante, que sería, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose el casamiento, hasta el día que entró Noé, y no conocieron hasta que vino el diluvio, y llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir, estaba percibido el pueblo cuando llegó el diluvio, sabían que vendría el diluvio. En otras palabras, encontraremos que esas mujeres que representarían en este caso a las mujeres fatuas, quiere decir que sí conocían, eran parte del pueblo, estudiaban, meditaban en las cosas, pero no estaban apercibidas. Entonces, no entraron al arca, entonces se las llevó porque no sabían el día y la hora en que se cerraría la puerta. De esa misma manera, encontraríamos acerca de lo que dice la parábola aquí, que describe en el versículo 40. Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, cuando nosotros vemos esta imagen de la parábola, el hecho es que hace rato mencionaba que no era una parábola, pero yo me refería también al hecho de que no era tanto una parábola como el decir las mujeres, el campo y las que estaban moliendo. Era la imagen acerca de que no estaban preparadas. Pero en caso de lo que es la parábola del campo, estamos refiriéndonos que en el cielo, cuando nosotros definimos que estamos en el cielo, esa imagen de estar en el cielo, estaba un dragón. ¿El dragón debería de estar en el cielo? No, por eso estábamos leyendo hace ratito Lucas capítulo 10, versículo 16. Vamos a leerlo, por favor, nuevamente, porque hace ratito nos quedamos ahí, que ahí fue donde comenzamos para explicar lo que estábamos viendo. Capítulo 10 de Lucas, versículo sería el 15. Capítulo 10, verso 15. Perdón, nada más leo tantito la... Se mueve muy rápido. ¿Me prestan el ratón de la...? Ay, perdón. Sí. Sí. El estar en el cielo quiere decir que tenían el conocimiento, pero no lo aceptaban, o entienden el conocimiento, entonces se les aparta. Acordémonos que eso es lo que hablábamos acerca de lo que era el hecho de estar en el cielo, que en este caso la predicación llegó a Capernaum. Capernaum menciona, y tú Capernaum, que hasta el cielo eres levantada, ¿por qué fue levantada hasta el cielo? Porque se les predicó, se les enseñó. Eso los hizo llegar hasta el cielo, no porque fueran parte del cielo. Y describe, hasta el Hades serás abatida. Quiere decir que porque no escucharon la voz o el mensaje, los versículos anteriores nos hablan que tendrán más remisión en el día del juicio Sodoma y Gomorra. De esa misma manera, Tiro y Sidón, porque tanto Sodoma y Gomorra, Tiro y Sidón, no hubo profeta quien le profetizar. Entonces describe así el verso 16, el que a vosotros oye, a mí oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y al que a mí me desecha, desecha el que me dio. Por tanto, cuando nosotros observamos lo que está describiendo en el libro de Mateo 24, estamos hablando del hecho de una parábola que se llama la del campo. No estábamos hablando acerca de que no fuera una parábola. Estábamos diciendo que no era tanto el énfasis en la parábola, sino en la enseñanza. Porque acordémonos que el punto principal sería que tanto las mujeres como la que estaba en el campo, como la que estaba en el ¿cómo se llama? En el granero, ¿sí era granero? Y en el molino, entonces estábamos entendiendo que esas tienen su explicación, pero lo importante acerca de lo que representaría que tendrían que velar. Ahora, el hecho es de que esta palabra que habíamos mencionado equivocadamente, porque lo mencioné equivocado, o lo hice el énfasis equivocado acerca del campo, sí tiene una explicación acerca de que es una parábola. Lo importante que tendríamos que observar de esta parte de la parábola es que es lo mismo que está sucediendo. Capernaum llegó al cielo. ¿Por qué llegó al cielo? Por la predicación. ¿Por qué dice que iba a bajar hasta el Hades? Porque tendrían que merecer la muerte, por cuanto no se sujetaron al mandato del poderoso. Ahora, estar en el campo, como lo describe aquí, el versículo que me estaba comentando mi hermano Douglas hace un momento, estamos encontrando que eso es lo que explicábamos acerca de lo que es en el tiempo de nosotros, o en el tiempo en lo cual es el Hijo del Hombre se ha de manifestar. Encontramos que este tiempo en el cual nosotros, que venimos de muchas naciones, es como la mujer cananea. La mujer cananea hablaba como una persona que tenía sabiduría, pero el maestro la tomó como un perrillo. Muchas de las comparaciones que vamos a encontrar, como en el libro del Salmo, capítulo 148, encontrábamos que hay dragones, aves del cielo, y hay todo este tipo de personajes. Entonces nosotros encontramos que gracias a esa predicación surgen todo este tipo de animales, surgen todo este tipo de personajes, los cuales nosotros vamos a empezar a observar que en la representación, en la parábola, representarán a esa gente que se le predica, escuche o no escuche, ponga por obra o no ponga por obra, y recibirán un título o recibirán un nombre. Vamos a regresar a Lucas capítulo 9, que de ahí fue donde salimos. Capítulo 9 del libro de Lucas, nos quedaríamos en el verso 58, por favor. Vamos para allá, ya lo hemos leído. Capítulo 9. Habíamos leído desde el versículo hasta el 56, cuando describía: porque el Hijo del Hombre no es venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Ahora vamos a leer del verso 57 hasta el versículo 62, por favor. Thank you. Bueno, le damos el beso y le contesta a mi hermana Adolfo, ¿vale? ¿Quién más, por favor, de hacer la lectura? Hermana Lucas, ¿qué? Lucas 9:27. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Yeshua: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Elohim. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Yeshua le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Elohim. Ahora, con respecto a esto, leemos acerca de lo que hace la expresión en el libro de Lucas, capítulo 9. Le hace la expresión: aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino. El primer punto es que llega el primer varón y le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que fueres. ¿Qué le estaba diciendo aquí el joven? ¿Que iba a hacerse qué? Un discípulo del Mesías. A donde quiera que vayas, te seguiré. ¿Es fácil decirlo, Connie? Es fácil decirlo, Ángelo. Dice él que sí, mi hermana Cruz dice que no. Pero es fácil decir que sí, ¿verdad? Pero el punto de vista es que el hacerlo, ¿no? Entonces, lo importante sería, por eso es que aquí también respondieron así, unos dijeron no, y otros dijeron que sí. Estaban repitiendo el mismo concepto, ¿no? Que sí es fácil decirlo con la boca, pero con los hechos no se hace. Entonces el Mesías le responde a este joven, a este hombre que viene y le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces el Mesías, en respuesta a ello, es como si le hubiera dicho a Pedro, cuando le dice: no me van a seguir ninguno de ustedes. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, ¿a dónde vas? A donde tú quieras, yo voy a ir contigo. Entonces dice: mi vida pondré por ti. Es algo semejante a lo que está pasando en este verso, cuando le describe. Este hombre le dice en el camino: iré a donde quiera que fueres. Las respuestas del maestro hacia este hombre es como si Ángelo dijera: Señor, te seguiré a donde quiera que fueres. Y le dice el maestro a Ángelo. Yeshua le dice: las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Entonces, cuando nosotros observamos esto, hace una mención que las aves tienen nidos. ¿Qué quiere decir esto, que tiene un nido? ¿O que las zorras tienen cuevas? Muchos de ustedes saben a qué se refiere. ¿A qué se refiere, mi hermano? Las aves tienen nido y las zorras tienen cuevas. ¿Cuál es la cueva? ¿No recuerdas cuál es la cueva? Ajá. ¿Cuál es la cueva? ¿Cuál es la cueva? ¿No te acuerdas? ¿Qué verso lo dice? ¿Es el que citas ahorita? No, no. Ajá, ese. ¿Cuál es la cueva? ¿Te recuerdas ese verso y no te ubicas? ¿Cuál sería la cueva? El capítulo 21, verso 13 del libro de Mateo, viene esa parte de la escritura, la cual estaba mencionando mi hermano. Capítulo 21 de Mateo, verso 13. ¿Podemos leerlo? Mateo 21, 13. Y les dijo: escrito está: mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, ¿a qué se le está llamando una cueva? ¿Cuál era la cueva aquí? ¿Pero cuál es la cueva que está diciendo aquí? Ajá. El hecho es de que dice mi casa, casa de oración, será llamada. Eso lo dijo el profeta Isaías. Quiere decir que la que estaba en ese momento no era su casa. Pero dice, vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Entonces, cuando nosotros vemos a esa cueva, encontraríamos que esa imagen de la cueva sería la sinagoga, su templo. La ave del cielo y la zorra tienen cueva. La zorra, por lógica, tiene su, su cueva. Esa zorra representa al enseñador y la cueva representaría al enseñador y la cueva representaría al enseñador. Y la zorra representaría al enseñador. El ave del cielo representaría a un enseñador y su nido representaría su sinagoga o en este caso su, su templo. Cuando el Mesías dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza, en la parábola, ¿por qué no tiene dónde reclinar su cabeza? El Mesías. ¿A quién representa, hijas? El Mesías. ¿A quién representa el Mesías? Si los falsos profetas, como la ave, como el y la zorra representa un falso enseñador, el Mesías, ¿a quién se asemeja en la comparación? Porque él dice que no tiene dónde reclinar su cabeza. Sí, pero me refiero al animal. ¿A quién se asemeja? Porque el nido, ¿quién se hace su nido? ¿Quién le hace el nido al ave? Ella misma se hace su nido. ¿Y la zorra? ¿Quién le hace su cueva? Ella misma. El Mesías no tiene dónde reclinar su cabeza. ¿Tiene acaso un lugar el animal que representa el Mesías dónde reclinar su cabeza? ¿A quién se asemeja el Mesías? En la parábola. El Mesías muchas veces lo dijo, ¿quién era? No. Ah, en la parábola, que en la parábola, como un animal, él tiene su... Tú ya lo habías dicho hace rato. Ajá. Sí, porque los bueyes no tienen dónde reclinar su cabeza. Los bueyes nunca tienen, por si lo van a decir, tiene granero, pero no se la hace a sí mismo. Eso se lo hace su amo. Pero en este caso, los bueyes no tienen dónde. En esa imagen, en la comparación, los animales viven más a la intemperie en esa figura. A lo que yo me refería es al hecho de que el Mesías le contesta que el hombre, las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos tienen nido. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Ahora, el hecho es de que el Mesías no tenía dónde poner su cabeza o no tenía dónde descansarla. Y en este caso, él quiere decir que no tenía un lugar como un refugio o un lugar donde quedarse. Entonces, en otras palabras, él no tendría una sinagoga, sino como él dijo, que tendría que predicar el Evangelio por todo lugar. Capítulo entonces de Lucas 9, versículo 59, describe así. 59, y dijo otro, el Mesías le dice a otro hombre, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Yeshua le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Elohim. Eso quiere decir que al otro hombre es lo mismo que le hubiese contestado. Si aquel hombre quiere seguirlo, no habría otra cosa más importante que anunciar el reino de Elohim. Tanto como para uno como para el otro tendrían que anunciar el reino. La diferencia es que en la predicación del Mesías le dio el título a las personas que tenían un oficio, como el ave del cielo y también la zorra. Ellos tienen un oficio. ¿Cuál es su oficio? El de enseñar. Pero ellos son enseñadores, no como podemos decir, no algo benéfico. Tienen que ser los falsos profetas, un falso enseñador. Por eso le describen en el verso 61. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Yeshua le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás, exacto para el reino de Elohim. En otras palabras, entonces encontraríamos que desde este punto de vista el Mesías sabe que ninguno que pone su mano en este lado es apto para mirar hacia atrás porque no puede pertenecer a este reino. Ahora, lo que estamos entendiendo es que en este pasaje o en esta parte de la enseñanza tendremos nosotros que aprender que el Mesías en la predicación empiezan a surgir toda clase de creación, sean animales, sean representados como... Sí, sea la manera que se represente, en la predicación empiezan a surgir animales. Nuestro hermano Adolfo preguntaba ahorita, ¿cuál es la pregunta? No, la pregunta de mi hermano Douglas. Ah, sí, me decía Douglas. Sí, fue Douglas, ¿verdad? Sí, de la Virgen. ¿Qué decía? Tengo una pregunta. ¿Por qué mencionar a las mujeres como virgen? Ya que la imagen de una virgen es que se conserva pura. No entiendo eso, pero si se puede contestar, si no es posible. Vamos a tratar de responder esto para seguirnos adelante. ¿Qué representa cuando nosotros decimos que es una virgen? ¿Cuántos maridos tiene? Ninguno. Pero está desposada. Eso lo hace ser que tiene un marido. Esta mujer desposada o esta virgen no ha tenido relación con nadie. Ahora, el no tener relación con nadie quiere decir que está preparada para algo. Porque dice que venían, ¿cómo se le llaman? Las bodas del Cordero. Pero ella ya está desposada. Quiere decir que las 10 estaban desposadas con el Mesías. Ahora, ¿qué es lo que está describiendo acerca de lo que estábamos viendo de la parábola? Sería lo mismo que alguien estuviera en el campo, que eso es lo que explicábamos hace rato, o la que está en en el molino. ¿Cuál es la diferencia? Encontramos a 10 vírgenes. Quiere decir que no han tenido marido, pero desde el punto de vista de la escritura dice que viene por su esposa, porque él es el esposo, y viene por la esposa. ¿Qué es lo que no tenían las mujeres que describe la parábola que leímos en Mateo 25? ¿Qué es lo que no tenía? Dice que no tenían aceite en dónde, en sus vasos y en sus lámparas. ¿Qué representa el aceite? No lo vamos a ver ahorita. ¿Pero qué representa el aceite? Ahora, si el aceite representa su enseñanza, quiere decir que 5 estuvieron, dice, apercibidas, y otras 5 no estuvieron, pero únicamente tuvieron un marido. ¿Qué quiere decir? Que ellas estuvieron en el nombre del Mesías conociendo. Unas conocieron más y otras conocieron poco. Las que conocieron poco fueron las que no les fue permitido irse con el Señor porque les hacía falta algo para poder llegar al Maestro. Dice que 5 vírgenes estuvieron apercibidas. Platicamos la vez pasada que estudiábamos este tema. No lo platiqué desde este punto de vista. Cuando venga el Hijo del Hombre, si viene a un día específico y a una hora específica y su pueblo está percibido, ¿qué va a pasar? ¿Se alegrará de él? ¿Se va a agradar de aquel que no está percibido en el momento que él llegue y que no le esté esperando? No se agradará de ellas. Entonces, ¿en dónde estuvo la falla? Siempre en la falla lo que hemos mencionado es que un pueblo que no está... que no está percibido de las profecías, no puede darse cuenta en un momento de llegar el Mesías. Para nosotros, entonces, no estamos diciendo que sean del todo pecadoras, pero el Mesías les pide que si uno no está percibido el día y la hora cuando el Hijo del Hombre venga, es porque no quiso tener el aceite dispuesto para poder aceptar al Mesías. Y no quiere decir que haya sido pecadora, simplemente le faltó conocimiento. Hasta donde hemos visto lo que hemos estudiado, los libros de Apocalipsis y otros libros, ¿por qué es importante estar apercibido del aceite? ¿O por qué hace falta ese aceite? ¿Qué va a pasar con aquellos que no tienen ese aceite. Vamos ahora a entender qué es lo que va a pasar con aquellas personas que tienen el aceite. ¿Qué es lo que va a pasar? Aproximadamente lo que hemos estudiado, ¿en qué fiesta va a llegar el Mesías? ¿En qué profecía hemos visto que va a llegar el Mesías? ¿En cuál de las fiestas? A los que ya hemos estudiado este tema. ¿En qué fiesta va a llegar el Mesías? ¿Dónde? Nada más que está hablando acerca de lo que es sí hay una falla, pero el hecho es de que si por decirlo el Mesías llega en Sukkot, dice que no estaban apercibidas. ¿Por qué va a llegar en Sukkot? Hemos mencionado el porqué de las cosas. ¿Para qué sirve Yom Kippur? Los que hemos estudiado, bueno, aquí he contestado la mayor parte de los hermanos que es en tabernáculos o en cabañas. ¿Qué es lo que pregunté, perdón, acerca de Yom Kippur? ¿Para qué sirve Yom Kippur, mis hermanos? ¿Para qué sirve, mi hermano, Yom Kippur? ¿Mm? ¿Para expiar los pecados? No, de muerte. ¿Por qué no viene a expiar los pecados de muerte? Únicamente viene a expiar los pecados, no de muerte. Cuando el Mesías vino y murió en Pesach, él hizo la expiación por los pecados, de muerte y no de muerte. Y en cambio, Yom Kippur no es para los pecados de muerte o no muerte. Y, perdón, es nada más para los de no muerte. Entonces, nada más viene a expiar los pecados, no de muerte. Si alguien no se percibe, Yom Kippur no lo celebra como es. Perdón, pidiendo perdón por sus pecados que no sean de muerte, entonces esa representación es para purificar los corazones de las personas para que puedan entrar en el reino. Esa sería la imagen, pero bueno, un día lo explicaremos un poquito más detallado con nuestro hermano. Y entonces, Teruah, ¿para qué sería la fiesta y qué tendría como fin la fiesta? Teruah es un símbolo de guerra, un sonido de guerra, de batalla. Entonces, cuando nosotros vemos Teruah, es un anuncio de guerra. De acuerdo a lo que dice Apocalipsis, dice que la bestia tomará potencia por una hora profética. La hora profética aproximadamente son 15 días. De Yom Kippur, donde Sukkot, perdón otra vez, de Teruah hasta Sukkot, es un proceso de 15 días, que sería la hora profética de lo que decide el libro de Apocalipsis, en el cual llegará el Mesías. Entonces, para nosotros estas celebraciones son importantes. Bueno, aquí vamos a hacer un comentario que nuestra hermana Luz escribe. El ser virgen representa que no se contaminaron con doctrinas diversas, pero las insensatas son las que tampoco se preparaban para ser hallados perfectos a la venida del Mesías. Esa sería la diferencia de lo que estamos encontrando acerca de lo que son las virgen. Y eso sería lo que podemos hablar un poquito con respecto a esto. Más o menos me di a entender, mi hermana Rojo. Si sí, no estamos hablando que están del todo, son pecadores por el hecho de no haberse instruido bien. La instrucción es algo muy importante, pero no estamos hablando de pecados acerca de lo que es el adulterio y otras cosas, pero no estuvieron apercibidas a la venida del maestro, que eso es lo que está señalando la parábola. Cuando el hijo del hombre venga, uno será tomado y el otro será dejado. Estamos hablando de un tiempo específico de la profecía, no estamos hablando de un aspecto general, porque él se va a desagradar con aquellos que no se preparen cuando el Mesías ha de venir, y está hablando específicamente de ese momento. Y por eso es que estábamos tomando en cuenta el libro de Mateo 24 y capítulo 25, y por eso lo estábamos relacionando con eso. No sé si ahora sí me dio un poquito mejor entender acerca de esto que estábamos platicando, pero si es posible, y si mis hermanos gustan y quieren, podríamos ver un poquito más claro otra vez esto, pero explicándolo todo, acerca de lo de Mateo 24. Pero no sé si los hermanos gusten, será cuestión de que después ustedes me digan si quieren verlo un poquito o nuevamente volver a ver todo lo que representaría parte del Mateo 24 y el capítulo 25. Pues si mis hermanos me dicen que sí, pues lo podemos ver, y si no, lo dejamos para después. Ahora, el hecho importante acerca de lo que serían estas representaciones encontramos que en la predicación del Mesías se da la creación. La creación se viene dando cuando se empieza a anunciar el Evangelio. Capernaum no subió al cielo físicamente, pero sí subió al cielo por la predicación. Los príncipes de la casa de Israel y toda esta gente subió al cielo por la predicación. Pero ellos desecharon la palabra, no la tomaban en cuenta. Por eso, como fueron subidos hasta el cielo, hasta el ave se han bajado. ¿El ave es representación de qué, mis hermanos? ¿El ave es representación con qué? La muerte o el sepulcro. Y desde este punto de vista, con lo que hemos visto, entonces entendemos por qué le dijo a la ciudad de Capernaum que hasta el cielo eres levantada, hasta el ave será trabajada. ¿Por qué? Porque la palabra se anunció, se predicó, porque la ciudad simplemente no tiene sentido, la ciudad como tal no tiene, ¿cómo se puede decir? Raciocinio, pero se estaba refiriendo a que la predicación sería en Capernaum. Y Capernaum no quiso escuchar la voz del predicador o del enseñador, que en este caso fue Yeshua el Mesías. Hasta aquí, mis hermanos, me deben entender para seguir adelante. Bueno, entonces regresamos de donde salimos. Entonces, cuando la predicación de Yeshua se empieza a anunciar, entonces esta imagen de anuncio, recordemos que esa es la imagen del sol. El sol tiene esa imagen de anunciar, de hablar la verdad, de vivir en la verdad. Eso es lo que veíamos con los justos. Los justos se visten de esta figura. Los justos se visten de esta forma. Por eso es que nosotros, cuando encontramos acerca de estos justos, podemos observar que cada uno de ellos, de los que han venido al conocimiento, como leíamos en Mateo capítulo 5, versos 14 al 16, encontraríamos que ellos son la imagen de la luz del mundo. Una ciudad en la cual no se pone la luz debajo, sino se pone debajo de una luz, sino se pone por encima para que alumbre a todos los hombres. Esa sería la imagen de lo que nosotros estaremos observando, de que el Mesías tendría esta imagen. Voy a invitarlos a que sigamos leyendo y vayamos al libro de... Voy a invitarlos a que leamos el libro de Juan capítulo 12, versos 35 y 36, por favor. Juan 12, 36, 37. Entre tanto que tenéis la luz, 35. Entonces Jesús les dijo: ahora por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Entonces Yeshua dijo: aún un poco está la luz entre vosotros, andad por tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seas hijo de estas cosas, habló Yeshua, y se fue y se ocultó de ellos. Entonces nosotros encontraremos que esta luz, o la imagen de este día, es la imagen en la cual describía el libro de Génesis, que la lumbrera mayor se puso para que gobierne. Entonces nosotros encontraremos a este sol en diversos versículos para que nos hagan entender acerca de la imagen de lo que sería este sol. Voy a invitarlos a que leamos el versículo de Samuel, capítulo 2 de Samuel 2, 23, 1 hasta el verso 5. Segundo de Samuel, verso 20, capítulo 23, verso 1 hasta el verso 5. Segunda de Samuel 23, del 1 al 5. Estas son las palabras postreras de David, hijo de David, hijo de Isaí. Dijo el cántaro que fue levantado en alto, el ungido de los hijos de Jacob, el dulce cantor de Israel. El espíritu de Elohim ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Elohim de Israel ha dicho, me habla la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor del poderoso, sea como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con David. Sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perfecto, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga el florecer toda mi salvación y mi deseo. ¿De quién está hablando el versículo del capítulo de Samuel? Versículo 3, el Elohim de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Elohim, será como la luz de la mañana y como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿Quién sería la imagen de esta parte de la enseñanza? Mis hermanos, ¿será una imagen de Salomón? ¿Será la imagen de David? ¿O será la imagen del Mesías? Entonces, nosotros observamos, tiene la imagen del Mesías, porque eso es lo que está describiendo en los escritos acerca del Mesías. Entonces, cuando nosotros leemos esta parte de la escritura, nos llama la atención acerca de esto, porque despide, el Elohim de Israel ha dicho, y me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres y que gobierne con el temor de Elohim, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en la mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Elohim, sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y se he guardado, aunque todavía no ha llegado, el progresar toda mi salvación y mi deseo. Hecho está en capítulo 26, verso 23, por favor, mis hermanos. Hechos 26:23, que el Mesías había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Él es el Mesías que había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces, para nosotros, ese Mesías que está hablando los escritos, o este Mesías del cual hablaría de la luz, él tendría la imagen de ese resplandor del sol. Para nosotros el Mesías sería algo muy importante en la creación, porque por eso dice la Escritura, que en el principio dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz, y vio Elohim que la luz era buena, y apartó Elohim la luz de las tinieblas. Pero hay que considerar esto, mis hermanos. Si la gente de aquel tiempo hubiera escuchado la predicación y hubiera obedecido la voz de aquel que les enseñó y no hubiera practicado la gente al pecado, ¿habría venido a existir esta instrucción de la luna y las estrellas, que es para que ilumine sobre la noche? ¿No hubiese sido así? ¿Qué hubiese pasado si los hijos de Israel hubieran salido de la tierra de Egipto y no hubieran practicado el pecado? ¿Hubiera venido a existir la ley? No. ¿La ley por qué vino? ¿O por qué? Y ese es el propósito. Tratar de ubicar y entender por qué vino la Torah a ellos. La Torah vino a ellos por causa de su pecado. Es lo mismo que estaría pasando en el tiempo de la creación. En el libro de Génesis nos describe acerca de que él creó la lumbrera mayor y la lumbrera menor, y también creó las estrellas. Pero eso no quiere decir que sea del todo algo positivo o que fuese algo bueno en el principio. Quiere decir que esto apareció por causa del pecado y de las transgresiones. Porque si nosotros encontramos que si viene a existir esto, es porque esa imagen del sol, la luna y las estrellas tendrían una representación dentro de nosotros. Por eso es que cuando nosotros observamos esta imagen, tenemos que tener mucho cuidado al poder leer el libro. Me debe entender que cuando la escritura habla del día de la creación cuando hablamos del sol y la luna y las estrellas, no tendría que venir a existir todo esto, sino fue por causa del pecado y del mal que hubo en la tierra. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? Eso es lo que hemos tratado de explicar desde la mañana. Me invitamos a que leamos el libro de Romanos, capítulo 2, verso 17 hasta el verso 20, por favor. Romanos 2, 16 al 20. En el día en que Elohim juzgará por Yeshua Mashiach los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Elohim y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Describe aquí el libro de los Romanos. He aquí que tú tienes un sobrenombre de judío y te apoyas en la Torá. Recordemos que esta Torá vino a existir por causa del pecado, por causa de las transgresiones. Pero dice que este hombre se apoyó en esta Torá. Y le describe, y te glorías en Elohim. Y no conoce su voluntad, y conoce su voluntad e influido por la Torá, apruebas lo mejor. Y confía que es un guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Pero esto es lo que piensa este varón, a diferencia de Yeshua el Mesías. Pues la diferencia de Yeshua el Mesías, él es la imagen de la luz. En cambio, este que está enseñando no tiene la imagen de la luz. Tiene una imagen distorsionada, por eso se describe en el libro de Timoteo. Cuando un hombre lee la Torá, piensa que entiende la Torá, pero es algo muy complejo. Por eso es que cuando nosotros observamos la imagen de un enseñador, alguien que confía en esa instrucción, que no entiende por qué se puso, que no entiende para qué fue dada, comete los errores que cometemos la mayor parte de todos los hombres cuando leemos la Escritura, que malinterpretamos o malentendemos la Escritura. Por eso en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 5 hasta versículo 11, lo describe claramente. Es controversial, es algo muy complicado, porque para la gente piensa que se establece la ley por un versículo como tal, pero no está refiriéndose a ello. Por eso dice que muchos quieren ser doctores de la ley sin entender lo que hablan ni afirmando lo que dicen. Y es algo complejo, algo muy difícil de entender. Porque para estos que somos maestros de la Torá, como en el caso de los príncipes de la casa de Israel, se apoyaban en esta instrucción. Pero dice que él pensaba o se guiaba como alguien que era una guía, un guía de los ciegos, alguien que no ve, y demuestra que no es así. En el caso de Timoteo, capítulo 1, verso 5 hasta el versículo 11. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose, algunos se apartaron de la vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicadores, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Elohim bendito, que a mí me ha sido encomendado. Dice así el versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de la buena fingida, de los cuales algunos se desviaron y se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan y afirman lo que dicen. Pero sabemos que la ley es buena si uno usa de ella legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, para los matricidas, profanos, pecadores, desobedientes, transgresores, para todos aquellos que hacen las cosas que desagradan al poderoso. Imaginémonos entonces, empecemos a entender, la creación, nosotros vemos una creación y vemos esa creación que la dice como si fuese pasando hace 4.000 años atrás, pero nos está hablando de cosas que pasarían en el futuro. Y de ese futuro nosotros observamos lo que está pasando y lo que está describiendo lo que sucedió. Porque nos describe que en el principio creó un Adán y dice que lo puso en el huerto del Edén. Y en ese huerto del Edén, ¿qué es lo que había? Árboles de tres tipos. Los árboles buenos para comer, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. En ese momento encontraremos que ya existía el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y cuál es el árbol de la ciencia del bien y del mal, mis hermanos? Pregunto a mis hermanos, ¿cuál es el árbol de la ciencia del bien y del mal? Ahora, si nosotros empezamos a observar desde esa imagen, empezaremos a observar que ya en la instrucción desde el principio había muchos acontecimientos que iban a pasar y que iban a suceder. Para nosotros, estos acontecimientos de la gente del principio nos describe que el mal estaba ya en la mayor parte de esta gente que estaba en el principio. En ese principio ya había algo que estaba equivocado, algo que estaba erróneo. Para nosotros entender que desde el principio ya existía esta imagen de la Torah, esta imagen de la Torah, comprenderemos que la mayor parte de la gente no la entendió. ¿De qué sirve la Torah? Pues esta causa de las transgresiones. Pero nosotros observamos que la gente de la antigüedad, y vamos a aclarar esto, en el tiempo del Génesis, cuando nosotros vemos, después del capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, si yo le pregunto a mis hermanos, ¿encontraremos enseñanzas de la Torah añadida en el tiempo del Génesis, después del capítulo 5, 6, 7, 8, 9 y 10, encontraremos porciones de la Torah añadida? ¿Encontraremos porciones de ella? ¿Qué recuerdan mis hermanos cuando les hemos explicado eso? ¿En qué parte dice? En los primeros capítulos del 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿encontraremos porciones de la Torah añadida? Después del capítulo 5 encontraremos porciones de la Torah añadida de Génesis. Ajá. En el libro de Génesis capítulo 7 encontramos parte de la Torah añadida. En el capítulo 9 encontraremos parte de la Torah añadida. Ese sería el punto. Lo importante acerca de esto es de que el Génesis nos está contando algo muy importante, como en el caso de Génesis capítulo 1, versículo 14 en adelante. Encontraremos que por eso en el tiempo futuro no existirá sol, luna, estrellas y tampoco no existirá algo. ¿Qué es lo que no va a existir? La más. ¿Qué otras cosas no van a existir? Las tinieblas. ¿Qué otras cosas no van a existir de la creación? Ajá. ¿Qué otra cosa? No, eso sería lo que ya no va a existir. Aunque no lo describe el libro de Génesis, capítulo 21, encontraremos lugares que en el tiempo del milenio, o en el tiempo de lo que es... Apocalipsis 21, aunque no lo escriba Apocalipsis 21, encontraremos muchas partes en la escritura que en el tiempo, cuando el Mesías reine sobre la tierra, encontraremos que la otra ya no se alimentará de carne. ¿De qué se alimentará mi hermana Mónica? ¿De qué se va a alimentar esa cena? ¿De qué se va a alimentar esa cena? ¿De qué se va a alimentar, mis hermanos? Acá mis hermanos pusieron escorpiones, serpientes, dragones, pasto verde. Bueno, citemos al profeta Isaías, nada más voy a ponerlo de ejemplo. Profeta Isaías, veamos el capítulo... Capítulo 11. Versículo 6, por favor. Y 7. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán. Sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. 11, versos 6 y 7. Y el libro del profeta Isaías, en su capítulo 65, lo menciona en el versículo 25 y 26. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún habla, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Elohim. Entonces, cuando describe esto, ¿qué es lo que va a comer la osa? ¿O qué comerá en este caso el león? ¿Qué va a comer? El hecho es de que comerá paja, comerán pastos, comerán algo que normalmente no deben de hacer. Hablando literalmente, no debería hacerlo. La serpiente, desde el Génesis, comía polvo y en el tiempo del milenio seguirá comiendo polvo. Porque eso es lo que describen los libros, como este pasaje que leímos que describe el verso 25. Describe, la serpiente, el polvo será su comida. Entonces, con respecto a esto, encontraremos que, de acuerdo a lo que se enseña o se transmite, quiere decir que por más que el oso quiera comer carne, ¿qué va a pasar? Quiere decir que el león, aunque quiera comer carne, ¿qué va a pasar? No podrá comerla. Pero, ¿qué representaría entonces desde el punto de vista si el buey, la oveja, el borrego, el antílope, comen paja? ¿Qué representa eso? Al comer paja, ¿qué es lo que comen? ¿Cómo describiríamos qué es la paja? ¿Qué sería? Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la buena enseñanza o la doctrina correcta, entonces, ¿qué sería comer carne? ¿Qué sería comer carne? Porque en el milenio no van a poder comer la otra ni león carne. ¿Qué va a comer? Pero si tú le das paja al toro, perdón, le das paja al toro, le das paja al oso y le das paja al león, ¿qué es lo que pensaríamos nosotros si le damos paja al león y a la osa? Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando con el oso y con el león? ¿Van a morir de hambre? No, no van a morir. ¿Pero su cuerpo puede digerir eso? ¿Está diseñado para digerir esa comida? No, quiere decir que por eso, de acuerdo a la predicación y de acuerdo a la enseñanza, quiere decir que cambian algunas cosas. Eso es lo mismo que pasó en la antigüedad. Cuando el Juan ve al falso profeta, o ve al fariseo y al escriba, ¿qué decía? Ir y hacer frutos dignos de arrepentimiento, serpientes, generación de víboras. Lo que vimos en la mañana, ¿estaban condenando a aquellos fariseos y escribas para morir? ¿Su finalidad del Mesías era condenarlos a muerte? ¿El Mesías vino a condenarlos? ¿A qué vino el Mesías? Él vino a salvar las, ¿qué? Las almas, no vino a condenarlas. El mismo Mesías describe en el libro de Juan que no vino para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Y esto es lo que trata de describirnos en la comparación. En la parábola, cuando nosotros vemos esta parábola, encontraremos que en el tiempo del milenio, el león y el oso comerán paja, comerán hierbita. Pero eso es algo que no coincide con la esencia de los animales. Si nosotros nos dice un mero elocuente que en un tiempo futuro, literalmente los bueyes y los osos, y de una forma literal los leones, las hienas, y los animales como el zorro van a comer paja, sería una doctrina bien enseñada, que sería correcto, pero nos está describiendo lo que va a pasar en un futuro de una manera comparativa. Pero en este tiempo presente, ¿el león y la vaca comen paja, mis hermanos? ¿En este tiempo presente qué comen? No, pero en el caso del león y la vaca. Sí, la vaca y el oso, el oso y el león no comen paja, es lo que comen hoy en día. Y eso lo representa también en esa figura, Apocalipsis, perdón, Daniel capítulo 7, en su versículo sería el verso 4. Entonces vamos a leerlo, por favor. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso enhiesta sobre los pies de manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Me equivoqué en el verso 5, mi hermano. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Pero estamos entendiendo que las comparaciones son diferentes. Nada más estoy mencionando por el hecho de que la osa o el oso come carne y la come en abundancia. Desde esa perspectiva, cuando nosotros observamos a la osa o al oso comiendo paja, no se da en este tiempo presente. Isaías en su capítulo 65 nos está describiendo el tiempo en que comerá paja. ¿Cuál es el tiempo en que comerá la paja? Será antes de lo que se conoce el cielo nuevo y la tierra nueva, porque en el cielo nuevo y en la tierra nueva podrán existir las osas, podrán existir los leones, existirán las serpientes como hablábamos hace rato. si desaparece en este caso la osa, desaparece el león, desaparece la serpiente, desaparecen los lobos, desaparecen los árboles con malos frutos, desaparece la mar, ¿qué tiene que desaparecer como tal entonces? ¿Qué va a desaparecer? En parte lo mencionó mi hermano Benjamín, pero ¿qué tiene que desaparecer? Porque esa sería la figura. Tratemos de ubicar entonces el concepto del sol, la luna y las estrellas, porque si ellas desaparecerán en la eternidad cuando aparezca el cielo nuevo y la tierra nueva, cuando no exista ya más mar, quiere decir que el sol tiene esa figura y la luna y las estrellas. ¿Por qué? Porque no estamos diciendo que va a desaparecer el poderoso, ni tampoco van a desaparecer los justos que resplandecen como el sol. No van a desaparecer. ¿Qué es lo que desaparece en esa imagen? Desaparecerá esta forma de instrucción o de enseñanza que se le daba a los hombres. ¿Dónde domina el sol? En el día. Es como decía, si no me recuerdo, mi hermano Ángel hace rato. Quiero decir, pues, mi hermano Ángel, lo que decía, les dio esa autoridad. ¿Quién es el que estaba aquí a mi lado? Esteban. Fue Esteban el que lo dijo, ¿verdad? Ajá, que les delegaba esa autoridad. Por eso cuando encontramos en el libro, encontraremos que por más que nosotros veamos, quiere decir que fue algo que apareció en un tiempo, pero que debió de haber aparecido. Es como lo que mencionábamos. Si todos los hombres hubieran aceptado el mensaje desde el principio, ¿existiría la mar? No. Ahora, ¿hubiera existido la Torá? No. Entonces quiere decir que por causa de todo el pecado, eso es lo que viene a existir. Cuando una persona practica el pecado, cuando una persona no obedece a la instrucción del poderoso, ahí en la predicación, cuando se enseña la verdad, por eso la Capernaum fue a levantar hasta dónde? Hasta el cielo. ¿Por qué? Porque se estaba instruyendo correctamente. Pero ¿qué pasa? Capernaum escuchó la advertencia, Capernaum aceptó la reprensión, Capernaum aceptó la corrección, no la quiso aceptar. Entonces, desde este punto de vista, cuando nosotros observamos en la predicación del tiempo del Génesis, vamos a encontrar que mucha de esta enseñanza vendría en un futuro conforme a la instrucción, y de ahí surgían. ¿Quién le puso nombre a los animales? ¿Y por qué le puso diferentes nombres? ¿Porque todos reaccionaban de la misma manera? ¿Obedecían de la misma manera? Entonces es por eso que él es el que le da el nombre en el tiempo de la creación. Pero encontraremos en un tiempo futuro que surgirían otros seres que serían más poderosos, más imponentes, como en el caso de los Tanín. Encontraremos este tipo de gobernantes, pero surgieron por algo. Cuando el Señor gobernaba a Israel o gobernaba a su pueblo, ¿la gente necesitaba que los gobernara otro? Cuando gobernaba Israel y el pueblo de Israel pidió, como le decía, le pidió un rey, ¿qué es lo que hizo este Samuel? Se puso triste. ¿Por qué se puso triste? Porque lo habían desechado a él. ¿Qué le dice el Señor a Samuel? No te han desechado a ti, me ha desechado a mí. Por tanto, cuando nosotros observamos en esa figura, encontraremos que él puso gobernantes. Y sí puso gobernantes para que gobernaran a su pueblo, pero realmente el reino o el gobierno no le pertenecía al hombre que estaba gobernando en aquel tiempo. Es como hoy en día. ¿Qué se le dijo a Adán? ¿Qué es lo que tenía que hacer el Adán? Señorear, que era gobernar sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todas las bestias. ¿Yeshua qué vino, mis hermanos? De acuerdo a lo que dice Génesis Salmo capítulo 8, versículo 4 en adelante, él vino ¿qué? A señorear sobre los peces de la mar, sobre las aves de los cielos, sobre toda bestia que está sobre la tierra. Él tendría la facultad de gobernar sobre ellos. Y si nosotros decimos, Yeshua, para nosotros, es nuestro rey, ¿qué decimos nosotros a ellos? ¿Es nuestro rey? ¿En qué tiempo viene a ser nuestro rey Yeshua, el Mesías? Cuando llega Yeshua, ¿ah? Cuando empezamos a conocer el a ver, mi hermano. A ver, ¿me entendí bien? En este momento, como estamos en cierta y ya tenemos corriente, pero la que más humana de la creación es lo que sabemos en el tiempo que tenemos. Es ahí donde encontramos a lo que refería esta parte del Salmo. El Salmo dice, o en el libro de los Hebreos, no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿En qué momento se le sujetarán todos los animales del campo? Entonces, cuando sujeta todos los animales, los va a sujetar en el tiempo del milenio. Pero como decía de la carta de Hebreos, aunque vemos que no todas las cosas le sean sujetas, y él cuando vea todas las cosas sujetas será en el tiempo del milenio. Por eso es que la osa está comiendo ¿qué? Paja. Es por eso que el león está comiendo paja. Es por eso que el lobo está comiendo paja, porque la sujeta, pero no dejan de ser lobos, no dejan de ser leones. Lo que está diciendo es que por eso es que Satanás es atado. Quiere decir que ellos ya no vuelven a enseñar a la gente, no vuelven a transmitir ninguna enseñanza en el tiempo del milenio. Por eso es que sujeta. Entonces, por eso se necesita, por eso es que se necesita en el tiempo del milenio el sol, la luna y las estrellas. ¿Para qué sirven? Para sujetar a todos esos enemigos. Eso lo describe un salmo en comparación y en parábola, y nos habla acerca de ese sol. Nada más van a tener que darme un tiempecito porque déjenme ubico dónde está ese verso que les estoy comentando, ¿sí, mi hermano? Permítame, déjenme ver cuál es dónde está ese verso. Salmo 72, verso 5, bueno, del 4 hasta el verso 7. Es ahí, si no mal recuerdo, ese es el verso que habla acerca de esto. Salmo 72, del verso 4 hasta el verso 7, y primero leo la pregunta que me hicieron. De Eliezer, ¿la paja es lo mismo que hierba verde? ¿Es buen alimento la paja en la comparación, ya que en lo literal la paja es el tallo seco de la cebada, sería el centeno, y otros es el alimento seco? Salmo 72, del 4 al 7. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Se temerán mientras dure el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Bueno, dice así mi hermana, bueno, acaba de leer. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, aplastará al opresor. Se temerán mientras dure el sol y la luna. Pero el sol y la luna, dice ahí, se temerán mientras dure el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia, muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Para nosotros este tipo de lenguaje es algo importante. ¿Por qué? Porque nos está describiendo el tiempo del milenio. Porque después del milenio ya no existirá el sol ni la luna, porque tiene que ser destruido el Hasatán. Recordemos, y vamos a hacer mención de esto para que ubiquemos el punto. Dice el versículo 72:4. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos menesterosos y aplastará al opresor. Pero dice que lo tiene que aplastar. Y ese tiene que ser aplastado en el tiempo del fin del tiempo, en el milenio. Porque el caso tal tiene que ser aplastado. Y dice el verso 5, te temerán mientras dure el sol, la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Pero será en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Ahora, dice que hasta que no haya luna, nos pone a pensar. Si en el tiempo del milenio se ocupa de estas leyes, entonces en el tiempo del tiempo de la eternidad ya no se necesitará. ¿Qué es lo que ya no se necesitará? El sol, la luna y las estrellas. ¿Pero por qué no se necesitarán en el tiempo de la eternidad? ¿Y por qué en el milenio sí? ¿Por qué? A ver, Pepe, explícame. Permítanme, ¿no? ¿Por qué no se va a necesitar del sol, la luna y las estrellas en el tiempo de la eternidad? Sin embargo, en el tiempo del milenio, todavía se necesitará del sol, la luna y las estrellas. Pregunto, ¿por qué? ¿Por qué se necesitarán del sol, la luna y las estrellas en el milenio? Pero ¿por qué se necesita todavía? O sea, el Mesías va a necesitar. Ese es el punto. Ese es el porqué. ¿Por qué? Porque en el milenio todavía hay hombres que practican el pecado. ¿La ley para qué viene a existir? ¿Para el justo o para el injusto? En el tiempo del milenio habrá injustos, habrá pecadores. Claro, todavía existe la osa, todavía existe el león, todavía existe la serpiente. Pero quiere decir que ya no comerán más paja, ni el león. Perdón, ya no comerán más carne, sino comerán paja, porque lo someterá. Pero entonces quiere decir que necesita de la reglamentación de del sol, la luna y las estrellas. Eso es lo que está explicando el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 35 y 36, que es el tiempo del milenio, que es el tiempo de los israelitas que se encontrarán allá. Porque, ¿por qué digo esto? Porque de acuerdo al versículo que estamos leyendo en Jeremías, dice que hará un nuevo pacto. Cuando hizo el pacto, ¿con quién hizo el pacto en la antigüedad del poderoso? Con un pueblo que se llamó Israel. Así únicamente se llamaba Israel. ¿En qué tiempo hizo ese pacto? ¿Qué fecha era aproximadamente cuando hizo el pacto, mis hermanos? Fecha aproximada, no importa que se equivoquen, aproximado. Antes del Mesías, ¿cuánto tiempo fue que apareció la instrucción? Lo que pasa es que mi hermano Douglas puso 2400, pero es de la creación hasta que aparece la ley, que es de 1448. Y mi hermano Cristian puso 1500 aproximadamente antes, que sería 1490 aproximadamente. Entonces, cuando nosotros observamos el tiempo que aparece la ley fue dada para el pecador y el transgresor. Entonces, cuando hablamos acerca de que la ley fue dada para el pecador. Ahora, de acuerdo al libro de Jeremías, si la ley fue dada para el pecador cuando se llamaba únicamente Israel, pregunto a mis hermanos, los que se acuerdan, los que les he repetido tantas veces las fechas, ¿cuándo fue dividido el reino? Aproximadamente antes del Mesías. O de la creación era el delante, quien se ubique de la misma manera, te lo digo. ¿En qué momento fue dividido el reino? ¿Te acuerdas, Juan? ¿Te acuerdas, Connie? Aproximado el año cuando fue dividido el reino. el reino del norte y el reino del sur, Israel y Judá. ¿Sí? ¿No? Estás perdido. Si dijeran 600 antes de Mashiach, está perdido, mi hermano. Tampoco. Año 2900 aproximadamente. Ella no me dijo, mi hermano Benjamín, si de la creación para adelante o si del Mesías para atrás. Mi hermano Cristian dice 900 o 1000. Está ahí la fecha. Está entre el año 900 y el año 1000. No, año 939, no. Este año 970 aproximadamente, antes del Mesías. El que se acercó más fue mi hermano Cristian y mi hermano Eliezer. Ahora, cuando se divide el reino en dos reinos, reino del norte y reino del sur, en ese tiempo estaba el profeta, después de estos tiempos, estaría el profeta Elías, Eliseo, por el año 800. Después aparecerían otros profetas que hablarían a Israel, después de Elías y Eliseo y los profetas. Aparecería en este caso Isaías, Joel y otros muchos de los profetas, en el tiempo de Israel. Pero en el tiempo del profeta Jeremías, ya no existía Israel como nación. En el tiempo del profeta Jeremías, del verso que acabo de citar, pero no lo hemos leído el verso. Jeremías está profetizando aproximadamente por el año 600. Él empieza a profetizar del año 635 aproximadamente hasta el año 535 más o menos. 595 aproximadamente, según la cronología, aproximadamente. Puede ser 620, 580, por causa de los tiempos. Si entonces el profeta Jeremías está hablando, quiere decir que Israel ya no existe como una nación. Entonces tenemos que poner atención a la lectura, a lo que está diciendo el libro de Jeremías, porque el segundo que él dice ya no está hablando del tiempo antiguo, sino de un tiempo futuro. Pero si es a un tiempo futuro, él está mencionando algo importante. Jeremías capítulo 31, versículo 31 hasta el versículo 36. Vamos a checar estos versos y póngale mucha atención, porque el punto, el propósito, es que esta parte de la escritura está señalada para un tiempo específico. El tiempo del cual está mencionando esto sería en el tiempo de lo que conocemos como el tiempo del milenio. Capítulo 31, versículo 31 hasta el versículo 36. Este es el 36, perdón, mi hermano. He aquí que vienen días, dice los bienes, los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Poderoso. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Elohim, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos como Elohim y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Elohim, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Elohim. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho el Poderoso, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Elohim de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Poderoso, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Okay. Primer punto. Estos versículos son A ver, ¿me puedes mostrar cómo leer? Porque yo no puedo. Es complicado, no me da, no sé si son mis dedos. Sí, no me da. Bueno, y aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Primer punto, está hablando de un pueblo que está dividido en dos. Y aquí que viene el día, primer punto. Si nada más hablara de Israel, estaríamos hablando de puede ser comparativo, simbólico, puede estar hablando en una forma en la que se piense. Pero el versículo está despidiendo. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Si nosotros hablásemos de una manera comparativa y dijéramos que Israel son el pueblo de Elohim y Judá es el pueblo de Elohim, en la manera de creyentes en el Mesías, porque esto lo puedo, a veces lo llevamos al tiempo del Mesías, pero el punto es que no podríamos por causa de que dice la casa de Israel y la casa de Judá. Ahora, otra reseña que hace este versículo dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿De qué pueblo está hablando? ¿Está hablando del pueblo creyente en Mashiach o está hablando del pueblo creyente en Moisés? Entonces describe, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Quiénes? ¿Los creyentes en el Mesías o los creyentes de la Torah? Está hablando de los creyentes de la Torah. Dice ahí, aunque fui un marido, ¿por qué dice que fue un marido? Quiere decir que Israel era ¿qué? Su esposa. Para ellos, dice el Señor, verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi Torah en su mente, pero no dice Torah. Verso 33. Permítame tantito. Jeremías, capítulo 31, verso 33. Ah, no, sí, dice Torah, perdón. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel y con en aquellos días. Dice el Señor, pondré mi Torah en su mente y las escribiré en su corazón y yo seré Elohim, su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Entonces, cuando le describe esto, se está refiriendo al pueblo de Israel, nunca al pueblo representado por los creyentes en el Mesías, sino que describe, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Quiere decir que ya no está hablando de Israel y de Judá, porque en este momento ya los unió a los dos en uno. En este caso, Judá no entraría. Sí, sí me doy a entender, mis hermanos, pero no está hablando de eso, porque dice que haría un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y después el verso 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ya no menciona Judá. ¿Por qué? Porque ya lo debió unir aquí en un solo pueblo. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi Torah en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ahora hay que aclarar el concepto. Dice que pondrá su ley en ellos. Pregunta, mis hermanos, el Mesías, a los creyentes en él, ¿nos sujeta con la Torah? Pregunto, ¿el Mesías nos sujeta con la Torah? No están bajo la Torah. Ahora dice el verso 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, porque ya no va a enseñar a nadie a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Ahora describe de esta manera, porque perdonaré la maldad de ellos y me acordaré de su, no me acordaré de su pecado. Verso 35, dice así, así ha dicho el Señor, que da el sol para la luz del día. Quiere decir que el sol es para iluminar únicamente a los que andan en obediencia al día. Las leyes de la luna, esa es la que no es Torah, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que agita el mar y braman sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice el Señor, también faltaría la descendencia de Israel. ¿Para qué, mis hermanos? Dejaría de ser para siempre una nación delante de mí. Entonces quiere decir que no está hablando de un Israel comparativo, sino de realmente la casa de Israel, pero todavía no vemos unido a Israel y a Judá. Por eso este versículo no es del tiempo de Yeshua. Muchos adjudican que es en el tiempo de Yeshua por lo que dice el libro de los Hebreos. Y claramente dice lo mismo que aquí en el libro de los Hebreos, pero no tiene nada que ver. Por eso es que en este caso, cuando vemos el libro de Jeremías, hay muchos indicios que nos están despidiendo que no es para los siguientes en el Mesías, sino para los siguientes de la nación descendiente de los lomos de Abraham, Isaac y de Jacob. ¿Sí me va a poner? Ya no se mencionará más como un pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se conocerá como el cielo nuevo y la tierra nueva, y ya no se dirá, se conocerá como la nación o la Jerusalén celestial, porque eso es lo que mencionan los libros, Jerusalén celestial. Ajá, la nueva Jerusalén, pero se conoce como la Jerusalén celestial, no la Jerusalén. Pero hablar de la Jerusalén celestial, ¿tiene que ver algo con el cielo físico o tiene que ver con la celestial con qué? Con los que no practican el pecado. Y esa sería la imagen de lo que representa ser de arriba y no ser de abajo. Ajá, ese sería el punto. Nada más como dice la Escritura, en nuestros días todavía no estamos en la Jerusalén celestial. Dice el libro de los Hebreos, nos hemos acercado al monte de Sion. Una cosa es acercarse y otra cosa es estar dentro de ese lugar. Jerusalén celestial. Entonces, por eso es que este tipo de versos nos describen que en el tiempo del milenio, o en el tiempo que está el Mesías reinando, porque lo llevamos al tiempo en cuando está hablando de Israel físico y del Judá físico, cuando esté los dos unidos en un solo pueblo, que perdonará sus pecados, cuando habla de perdonar sus maldades, porque perdonará la maldad de ellos. No está hablando de los creyentes en Yeshua, está hablando de un pueblo que tiene maldad y que será perdonado. Así dijo el Señor, que dará el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que agita el mar y brama sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si llegaren a faltar estas leyes delante de mí, dice aquí, también faltará la descendencia de Israel para ser una nación delante de mí. Entonces, para nosotros, la importancia de poder observar lo que describe en esta comparación en el tiempo del milenio, que tendrá que vivir con este sol, la luna y las estrellas. ¿Pero por qué? Porque es una forma de gobierno, porque es una forma de instruir a un pueblo. Pero encontraremos que dentro de la instrucción habrá lobos, habrá leones, habrá osos que coman paja. Esa será la diferencia. Pregunto a mis hermanos, ¿tienen alguna pregunta en este momento? Comisionados que estamos aquí presentes, ¿me da de entender? ¿Meja? ¿Armando? ¿Chisarín? También son una pregunta muy entendida. Lo que pasa es que cuando venga por la casa de Israel, cuando esté Judá, recordemos que cuando el Mesías venga no se encuentra Israel ahí, únicamente se encuentra el pueblo de Judá. Israel, cuando le dice salir de Babilonia, pueblo mío, entonces cuando venga y saca su pueblo de entre las naciones, juntará nuevamente a los dos pueblos. Cuando una a los dos pueblos en uno, es ahí donde hará el nuevo pacto. Es cuando le dice, hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero él no puede hacer pacto hasta que no estén ellos dos juntos. Cuando estén ellos dos juntos, entonces hará el pacto. Hoy en día nada más se encuentra en Israel lo que se conoce el pueblo de Judá. Las naciones le llamamos a Israel en estos tiempos, pero no se le debería llamar Israel, se le debería de llamar el Reino del Sur o el Reino de Judá. Pero hoy en día han decretado que se llama Israel y así se le llama, pero realmente no se debería llamar el pueblo de Israel se tiene que llamar el peregrino de Jurá, porque así fue como se llamó en el tiempo antiguo, y así se le tiene que llamar en este tiempo. No hay israelitas que estén ahí en la tierra física, hablando, ¿sí? Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor, el rey, una joven virgen para que esté delante de él, el rey, y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor, el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abital, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa. Perdón, mi hermana, este es el libro de los Reyes, capítulo 5. Verso 2 al verso 4. Léetelo hasta el 5, por favor. Ya está, ya está al 5. Entonces Salomón envió a decir a Irán: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Elohim, su poderoso por las guerras que le rodearon hasta que el poderoso puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Elohim, mi poderoso, me ha dado paz en todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Elohim, mi padre, según lo que Elohim habló a David, mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Entonces encontramos que dice que no había Hasatán. ¿Quién es el Hasatán aquí? Dice que no tenía Salomón Hasatán, que no tenía adversarios. ¿Quiénes eran los adversarios? Porque dice que David tuvo muchos adversarios, que según aquí estaba comentando que por eso su padre no pudo hacerle la casa. ¿Recuerden quiénes eran los adversarios de David? ¿Quiénes eran los adversarios de David? Filisteos, Sonsoneos, llegaron a ver amorreos, pero cananeos, jebuseos. Esos hombres que venían eran adversarios de David. Recordemos que una de las cosas que hace el Hasatán es la guerra. Al hacer guerra, acordémonos que al hacer guerra, las guerras son una cualidad de la serpiente, del adversario, las guerras. Entonces, lo que no va a existir en el tiempo del milenio serán las guerras. Para eso será el trabajo de Satán en el tiempo del milenio. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20, versículo 7 hasta el versículo 9, por favor. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá en seña a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y Elohim, y de Elohim descenderá fuego del cielo y los consumió. Entonces, lo primero que tiene que desaparecer al atar al Hasatán, ¿qué tiene que desaparecer? ¿Serán las guerras? Y eso lo explican los profetas en los libros, muchas veces lo hemos mencionado. Pero una de las cualidades de la serpiente o del adversario es la guerra o la destrucción y la muerte. ¿Qué es lo que hicieron con el Mesías cuando eran adversarios de los fariseos del Mesías? Lo mandaron a matar. Para poder ellos tener el dominio, el poder, porque si venía el Mesías, ¿de qué tenían miedo los errores del Mesías? Que le quitara su reino. ¿Qué es lo que mandó a hacer Herodes? Mandar a matar niños. ¿Qué es lo que hicieron los príncipes de Israel cuando vieron su reino a punto de ser derribado? Matarlo. Eso es lo que han hecho, es lo que hace el Hasatán en todo el mundo. La adversidad, el pleito, la contienda, las guerras. Eso es lo que hace el Hasatán. Hasatán, cuando se ha soltado en el final del milenio, lo que va a hacer es una batalla y una guerra. Eso es en el tiempo del milenio. Por eso es que en el tiempo del milenio, cuando las naciones suban a adorar a Jerusalén, no habrá guerra. Eso lo hemos también mencionado muchas veces. Isaías capítulo 2, versículo 2 hasta el versículo 8 aproximadamente. Y ahí describe que no habrá guerras en ese tiempo. Leamos, por favor, Isaías 2, versículo 2 hasta el versículo 8. Esta pregunta, ¿por qué está la de como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas, como el manzano entre los árboles y peces? Acontecerá que lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Elohim como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Elohim y a la casa del poderoso Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Elohim. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas de hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz del poderoso. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos y pasan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plaga y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante los que fabricaron sus dedos. Entonces, cuando nosotros leemos esta parte del libro de Isaías, su capítulo 2 nos describe que vendrán las naciones y adorarán, pero algo muy que siempre hago con la mención es que las naciones dirán, vendrán muchos pueblos y dirán, verso 3, venid y subamos al monte de Jacob, al monte del Señor, a la casa de los hijos de Jacob, y nos enseñarán sus caminos. Pero nunca le dicen a la casa de nuestro Dios, le dicen a la casa del Dios de ellos, de Jacob. Entonces quiere decir que ellos no lo consideran su Elohim. Quiere decir que lo obedecen, se sujetan a ellos, pero porque se les da la orden de sujetarse. Entonces es algo que se ve que no podrán hacer guerra. No habrá gente que se levante para engañar a otro pueblo para que vayan y hagan guerra. Eso pasará nada más hasta el último tiempo, en el tiempo del milenio. Había una pregunta que me hizo mi hermano Richter que no podía responder por causa de que hablamos de Gog y Magog. No está hablando de dos pueblos, estamos hablando de que Gog y Magog sería una figura de que vienen y subirán varios pueblos a hacer la guerra. Porque cuando uno lee Ezequiel capítulo 38 y habla de varios pueblos que subirán a hacer guerra contra la ciudad amada, no está hablando de dos pueblos. Tendrá que leer Ezequiel 38, de verso 1 hasta el versículo 8 aproximadamente, y ahí te explica que no son los pueblos, son muchos pueblos. Ahora, con respecto a la pregunta que estábamos observando, hasta aquí no quiero entender, mi hermano, Armando, acerca de lo que más o menos me preguntó. ¿Sí? Y entonces, con respecto a mi hermano, Benjamín, había hecho una pregunta, pero se me olvidó la pregunta que hizo nuestro hermano Benjamín. ¿La tienen ustedes por ahí? No. ¿Tienes la pregunta, mi hermano, de Camín? Sí, mi hermano, ¿me escucha, sí? Sí, te escucho. Ahí sí. Sí, era, bueno, una ya la, escuché la respuesta en relación a, ¿dónde era? Que cuando venga el Mesías, él saca a su pueblo de las naciones, ¿sí? Y ahí lo refiere a Judá y a Israel, hasta ese momento, claro, naciones distintas, y él al sacarla de las naciones hace pacto con ellos, haciendo uniéndolas, ¿no? Esa parte está correcta, ¿no? Ajá, sí, sí. Sí, entonces lo que me queda con duda, y si no se puede responder por el tiempo, ya para la semana primeramente el Padre, sería la mención que se hizo de los versos Jeremías 31, que se mencionó algo así como el Israel de Jacob, que no sería lo mismo que la casa de Israel y Judá. O creo que escuché mal y por eso es que se me confundió lo que escuché en esa parte. Bueno, me repetí que se me confundió un poquito el último, por favor, mi hermano. Yo escuché mal o yo me confundí más que nada, porque creo que escuché algo así como que del Jeremías 31, entre los versos 30 al 33, 34, creo que escuché que se mencionó algo así como que por un lado está, mencionaba el Israel de Jacob o algo así, no a la casa de Israel y Judá como tal. Entonces, no comprendí muy bien y me confundió en ver cuál sería la diferencia y por qué y en el tiempo. No sé si me entiendo. Sí, te entiendo más o menos lo que me estás preguntando, porque lo que estaba mencionando es que el capítulo se puede llevar a muchos tiempos de la historia, sobre todo por causa del libro a los hebreos. Entonces, ahí comentaba que no puede estar refiriéndose porque te da muchos indicios acerca de que en el verso 31 se da un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Los menciona ambos como un pueblo dividido. Y dice que ya no, y posteriormente dice, no como el pacto que ellos invalidaron en Egipto. Está hablando de la nación que realmente los violó. Y dice que ese pueblo que los violó ahí en Egipto fue el pueblo que se le dio la instrucción de la Torah por causa del pecado. Posteriormente, el capítulo que sigue nuevamente hace la mención, pero únicamente menciona a Israel. Y no podría ser el Israel espiritual, ya que le dicen en el versículo que quitará de ellos la maldad que en ellos está. Entonces, quiere decir que no habla de nosotros como un pueblo en este tiempo presente porque habla de una maldad. Entonces, como quitas esa maldad, porque en teoría nosotros ya no deberíamos de ser ese pueblo de maldad, sino un pueblo que está obedeciendo. Porque si no es Israel, un ejemplo. Vamos a hablar del Israel comparativo. Si hablamos hoy en día, vamos a suponer que mi hermano Ángel y todos los que estamos aquí, mi hermana Connie y hermano Juan, somos el Israel espiritual. Para llegar a ser el Israel espiritual o el Israel creyente en el Mesías, para ser este Israel, si practicamos el pecado, ¿podríamos ser parte de Israel? Pregunta a todos mis hermanos. No. ¿Podríamos serlo? No. Entonces quiere decir que no tiene por qué mencionar esta figura de una forma como comparativa. Tiene que ser literal, porque si ya somos los hijos, entonces en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo, estamos leyendo del verso 33 en adelante, que hace esa aclaración. Por eso mencionaba que no está hablando del tiempo de nosotros o del Mesías o de este tiempo, sino que él está mencionando un tiempo específico. ¿Cuál es el tiempo específico? Versículo 33. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel. Si fueron Israel, serán. Y yo digo, Señor, daré mi ley en sus entrañas, las escribiré en sus corazones. ¿Nosotros nos basamos bajo la instrucción de la Torah? No. Y seré ellos por el Ojim y ellos me serán por el pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni dirá ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán desde el más pequeño al más grande. Dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos. Pero ya si es un Israel, ya no puedo perdonar su maldad porque es un Israel comparativo. Ya no es maldad porque ya dejaron de practicar el pecado. Pero si hablamos de un Israel literal, de un Israel de la casa, lomos de Jacob, lomos de Isaac, lomos de Abraham, entonces en ese tiempo, cuando perdonan su maldad, es entendible porque ellos están practicando diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas, entonces tiene que perdonar su maldad, como lo describe el libro de Romanos capítulo 11, versículo 25, que vendrá de Sion el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y claramente está hablando de un físico literal en el libro del profeta Jeremías. A esto me estaba refiriendo. Si me dice de mi hermano. Sí, mi hermano, ahí me quedó mucho más claro y muchas gracias, mi hermano. Mi hermana Lucía, me dicen que tenías una pregunta, seguracito. Sí, yo vi que tenía el acogido. No, pero pregunto a todos mis hermanos, ustedes escuchan bien y no oyen ecos, ¿verdad? Ah, pero sí, el eco, pero porque creo que se abre mucho. Pero en teoría, en general, se oye bien, si me escuchan a mí bien. Sí, es en algunos, me imagino que han de tener bajo el internet, mis hermanos. Sí, bueno, sigamos entonces adelante. Cuando nosotros entonces hablamos acerca de este sol y de esta luna, empezamos a observar que el sol y la luna en el tiempo del milenio es importante. ¿Por qué es importante en el tiempo del milenio? Porque es la forma de reprender a este pueblo. Vamos a entender que va a perdonar la maldad. ¿Qué maldad le va a perdonar? ¿Cómo puede perdonar la maldad? Es como decir, no importa que, vamos a suponer que nuestro hermano Ángel y nuestro hermano Esteban son la casa de Israel. Y pecan ahora, pecan mañana, pecan dentro de 10 años, dentro de 50 años, el Señor perdonará la maldad de Israel. No se está refiriendo a eso. Dice que perdonará la maldad de Israel. ¿Cómo la puede perdonar? Si se arrepiente, pero no se va a arrepentir si no conoce el Evangelio. Entonces tiene que ser instruido, por eso es que dice, vendrá de Sion el libertador que quitará de Jacob la impiedad, pero para que quite la impiedad se necesita algo, y luego todo Israel será salvo. Quiere decir que en este tiempo, en este presente, desde el Mesías hasta este tiempo, Israel, hablando de la nación completa, ¿puede ser salva? No. Algunos israelitas lo fueron, y pueden seguir entrando israelitas siempre y cuando se arrepientan. Pero no puede ser salvo. Pero en el tiempo del milenio todo Israel será salvo, pero para que llegue el tiempo de la salvación de Israel, tiene que ser pasado el tiempo de los gentiles, que es lo que explica el verso 25, o en el caso del libro de Mateo 24, cuando dice que será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles, y después vendrá el fin. Cuando haya pasado ese fin, entonces vendrá la salvación para los israelitas, que eso es lo que le dice. Ya no dirá, le dirá, ven y conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, dijo ya, ahora. Pero se entrecorta algunos porque tienen bajo el internet, porque mi hermano Carlos ha caído varias veces, pero no todos nos estamos cayendo. Sí, pero nomás es algunos, no todos. Bueno, ajá. Entonces lo que empezamos a observar es que en el tiempo del milenio es importante la instrucción del sol, la luna y las estrellas. ¿Para qué sirve la luna y las estrellas, mis hermanos? ¿Para qué sirve la luna y las estrellas, mis hermanos? ¿En dónde alumbran ellos? ¿En el día o en la noche? Entonces, ¿qué es la noche, mis hermanos? Entonces vamos a entender ese concepto. Entonces capítulo 5, verso 1 hasta el versículo 14 nos explica la imagen de para qué sirve la ley. La ley sirve para corregir el pecado. Entonces en el tiempo del milenio necesitaremos de esa instrucción. Claro, es básica e importante para arrepender al pecado. Por eso dice que si estas leyes faltaren, también la descendencia de Israel faltará para no ser una nación delante de mí eternamente y para siempre. Capítulo del libro de los Efesios, capítulo 5, versículo 1 hasta el verso 14. Sed pues imitadores de Elohim como hijos amados, y andad en amor como también Mashiach los amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio del Elohim en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traunerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Mashiach y de Elohim. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos desobedientes. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas estas cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Yeshua. Entonces encontramos en Efesios que estar en tinieblas o estar en la oscuridad es andar practicando toda clase de pecados, fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, tronerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis que ningún fornicario, inmundo, avaro o idólatra tiene herencia en el reino de Mesías y de Elohim. Nadie os engañe con palabras vanas. Y nos empieza a hacer una explicación acerca de lo que es el pecado. Ahora, en este tiempo presente, Israel está viviendo su idolatría, en pleito, contienda. Viven en esta armonía, en la relación a la carne. Si Israel en este tiempo vive en esta relación cuando reina el Mesías, por lógica tiene que perdonar el pecado de Israel. ¿Por qué tiene que perdonárselo? Porque viven en piedad. Eso es lo que estamos entendiendo en todos los profetas, porque los profetas deciden que perdonará sus pecados. Para nosotros, Israel, en el tiempo antiguo, cuando vino Isaías, estaba enfermo y no quiso escuchar, no quiso oír. Por eso es que cuando no quiso oír y se le arrepintió, se le quiso corroborar para que entendiera el camino y sanase. Capítulo del profeta Isaías 1 nos explica la condición de este pueblo que estaba en pecado. Pero nosotros encontraremos a este profeta Isaías que reprendió al pueblo que tenía una llaga, y tenía una llaga dolorosa y la llaga, pero pues maldado. Dice el versículo de Isaías 1, verso 5, hasta el versículo 8, por favor. No, perdón, sería hasta el versículo, no, hasta la parábola. Verso 6. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Bueno, entonces en el capítulo que estamos leyendo describe, ¿y por qué queréis ser castigados aún? Pero Dios revelaré, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida hallada, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Ahora, si no están suavizados y tiene una podrida hallada desde el pie hasta la cabeza, ¿qué le va a pasar, Mónica? ¿Va a morir? En el tiempo del profeta Isaías estaba con vida. Todavía tenía vida, pero tenía llagas. Pero dicen, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Pero tenía la podrida llaga. Si no viene ni lo cura, ¿quién podría curar a Israel, mis hermanos? Sí, pero ¿quién podría curar en el tiempo este a Israel cuando tenía la podrida llaga? ¿Quién profeta podía hablarlo en ese momento? ¿Quién era el curador de Israel en ese momento? ¿Quién? En este momento. Entonces dice que tenía una podrida llaga. Ahora, si este que venía a curarlo, y pregunta ahí, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Habían sido castigados los israelitas? Claro, porque el profeta Isaías le está despidiendo acerca de su maldad y su pecado. Y dice que habían venido puestos a atacarlo, versículo 7, vuestra tierra está destruida, nuestras ciudades puestas a fuego. vertida delante de vosotros con mensajeros, asolada con asolamiento de extraños. Y queda la hija de como una choza en viña, como caballo en menor en una ciudad desierta. Y encontramos que la ciudad había sido devastada y destruida, pero todavía existía Israel como una nación. Pero ¿qué pasa con el pueblo de el profeta Isaías cuando ve a este pueblo que no quiere, cuando ve a este pueblo que nos corrige? Entonces nosotros encontraremos que la palabra que aparece allí es que dice que no fue curado ni vendado, y no fue curada la quebradura de su hueso. Capítulo de Isaías 26, en el capítulo 30, verso 26, describe el por qué en un tiempo específico en la historia tiene que alumbrar este sol de esta manera. Capítulo de Isaías 30, verso 26. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día que vendare Elohim la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Entonces, por eso Isaías diría acerca de que ya estaba quebrado. Si ustedes chequen la palabra que viene ahí en la palabra vendar, viene la palabra Jabash. Esta palabra Jabash viene en el capítulo 1, verso 2 al 6, cuando acerca de la quebradura de Israel, que no quería ser curada ni vendada. Y dice el versículo 26, y la luz de la luna será como la luz del sol. La luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días. El día que soldará el Señor la quebradura de su pueblo y curará la llaga de su herida. Pero ¿cómo va a curarla si ya está muerto? Cuando el sol alumbre 7 veces tanto, alumbre y la luz alumbre y la luz alumbre. Entonces, cuando nosotros observamos, claramente se entiende que tiene que ser curada la herida. Y cuando se vuelve la herida, entonces el sol tendrá que alumbrar de esa manera. Eso trataremos de explicarle en algún momento acerca de cuándo será y cómo será que 7 veces va a alumbrar. Pero tiene que ver con lo que decía Isaías en el capítulo 1. Ahora, en el tiempo del profeta Ezequiel, él menciona que la casa de Israel ya murió. Ya murió y ya pereció. Capítulo 37 del libro de Ezequiel menciona que ya pereció, ya murió, y se conoce como un campo de huesos secos en la manera. Ellos son la casa de Israel. Capítulo 37, versículo 11, describe que son la casa de Israel. Ahora, si ya murieron, si ya no tienen vida, entonces lo que necesitamos entender es que si ya murieron y ya están muertos, ¿cómo se puede curar la herida de su llaga? ¿Cómo podría ser? Capítulo 37, versículo 11, por favor. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secarán y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Este libro del profeta Ezequiel habla de Israel. No está involucrando a Judá, porque en los versos adelante habla de Israel y de Judá, de volverlos a unir como un solo pueblo, y eso hoy en día todavía no sucede. Capítulo 37 del libro de Ezequiel, versículo 16 hasta el versículo, no, perdón, sería del verso 16 hasta el 19. Ahí describe que tiene que juntar los dos palos para que sean un solo pueblo. Cuando él los junte, David ya estará reinando. Cuando él los junte, ya estará el Señor reinando como rey. Y eso describe más adelante. Entonces, cuando los junte, quiere decir que los juntará cuando ellos estén en pecado. No puede juntar estos dos pueblos como en rectitud. No los puede juntar porque todos ellos tienen envidia, tienen pleitos. Israel y Judá todavía están peleando entre sí mismos. Por eso pregunta ahí, ¿qué te propones con esto cuando nos juntas a él y a nosotros? Con un pueblo judío, y lo único que pensarán ellos será en una batalla, en una pelea. Por eso es que pregunta, ¿qué te propones con eso? ¿por qué los estás juntando en uno? Entonces para ellos no les coincide que los quiera juntar nuevamente como un solo pueblo. Capítulo 37, versículo 16 al 19. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros, toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué se propones con esto? Diles, así ha dicho el poderoso el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Entonces, cuando los ponen en un solo palo, dice el verso 19, dile, así ha dicho el Señor, he aquí que yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá. Claramente los separan dos pueblos. Cuando los vuelven en un solo pueblo, es entendible. ¿Cómo puede unirlos? Cuando dice que la casa de Israel está dividida en dos pueblos, Israel y Judá están separados aquí. En los versículos de Ezequiel describe que hay una sola forma para volverlos a unir en un solo pueblo. ¿Qué tiene que hacer para que reviva Israel y deje de ser los huesos secos en gran manera? Versículos 3 y 14 de Ezequiel. Hay algo muy importante que es el espíritu. Si no les da el ruda, no pueden volver a la vida. Para que nosotros podamos tener vida, nosotros los creyentes en Yeshua, ¿qué necesitamos? Del mismo Ruach. Si no tenemos el Ruach, no podemos vivir. Capítulo 37, versículo 3, dije. 3 y 14, por favor. Y sabréis que yo soy Elohim cuando abra vuestros sepulcros y os saque vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haréis reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Elohim, hablé y lo hice, dice el Poderoso. Entonces, por Ezequiel, habla de un pueblo que estaba muerto y era un campo de huesos secos en gran manera. Ese campo de huesos secos y gran manera estaba únicamente de Israel, pero hay otro palo que se llama Judá y los tendrán que unir en un solo palo para que sea un solo palo en una mano. Cuando esté en ese pueblo en un solo palo, o representa ese palo solo, no es ni saltar. Entonces, cuando sea en un solo palo, entonces ahí se entenderá que realmente el Señor ha unido a su pueblo. Entonces, ¿cuál es el propósito de unirlos en un solo palo? Para volver a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero Israel está en pecado. Si están en huesos secos es porque no están bien delante del Padre. Y como dice este verso 3 y 14, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Pero ya cuando le da vida a Israel, después de que le da vida, junta a Judá y junta a Israel en un solo pueblo. Pero tiene que ser al punto de. Antes de juntarlos, está Israel separado de Judá y está cada uno como palo independiente. Y en este momento los tendrá que juntar. Por eso es que encontramos que están muertos. Cuando nosotros estábamos en este mundo sin conocer al Mesías, ¿cómo estábamos? Israel, ¿cómo se encuentra en este momento? Se encuentra muerto, sus delitos, sus pecados. Si el Señor perdona sus pecados, es lo mismo que hizo con nosotros. Para que viniésemos a ser salvos, ¿en qué momento venimos a ser salvos, mis hermanos? Vamos a poner un ejemplo, Connie. ¿A qué edad te arrepentiste? ¿A qué edad te veniste a arrepentir, mi hermano, César? Y mis hermanos, ustedes desde su casa. ¿A qué edad vino el arrepentimiento? Y vinieron a ser salvos por la fe. ¿No vas a usar? Aproximadamente. Me la doy de 28 años. ¿Por qué pregunto? ¿Por qué pregunto este tipo de cosas? Porque me estoy refiriendo al hecho de que nosotros venimos a ser salvos a una edad, a una edad en la cual empezamos a aceptar el Evangelio. No somos salvos cuando nacemos, no somos salvos por ser un pueblo, por reunirnos en un lugar. Hemos venido a ser un pueblo cuando dejamos de practicar el pecado. Y eso es lo mismo que se está describiendo el libro del profeta Isaías y el libro de Romanos. Si en este momento la casa de Israel son huesos secos en gran manera, es porque estaban de acuerdo a la condición de este mundo. Y preguntaba a mis hermanos, ¿a qué edad vinieron a ser salvos ustedes? Nada más que no me han contestado nada, nada más puse el hermano David, ¿qué haces? Y no sé los demás hermanos a qué edad vinieron a ser salvos. El hecho es de que Israel no puede ser salvo porque está muy mal, porque él dice a los 34. Entonces empezamos a observar que de acuerdo a lo que dice Ezequiel, hay que entender que cuando venga el Mesías, va a encontrar un pueblo practicante de muchas abominaciones. Y eso lo explica el capítulo anterior. Lo importante es que el capítulo 37, versículo 13 y 14, describe con qué lo va a hacer vivir, describe con qué lo va a hacer vivir. Y sabéis que yo soy el Señor cuando abrí vuestros sepulcros y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío, para sacar a su pueblo de la sepultura, dice ahí, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Pero podemos decir que fue cuando el Mesías vino por primera vez, pero ese versículo no está hablando de ese tiempo, porque dice que juntó a Israel y a Judá. Israel no lo juntó, únicamente estaba el pueblo judío y israelitas en la tierra. Israel, ahora el capítulo 37 nos dice que tiene que darle su espíritu. Eso es lo mismo que dice Ezequiel capítulo 36, versículo 21 hasta el versículo 28. Ahí describe claramente que cuando le dé su espíritu, volverán a tener vida. Y ahí es donde dice, perdonaré la maldad de Jacob, la maldad de Israel. Cuando le perdone la maldad, serán salvos. ¿Por qué? En este momento los está perdonando, pero los está perdonando no porque alguien no sea buena gente, por decirlo así, si él es casa de Israel. Si todavía es casa de Israel en la figura de los israelitas, quiere decir que ellos estaban practicando una maldad, un pecado. Para perdonarles, es como decir, hicieron buenas obras. Pero este pueblo no hizo buenas obras o algo que se lo metiera. Simplemente se hizo en el tiempo antiguo. Capítulo entonces de Ezequiel 36, verso 21 hasta el versículo 28. Es un pueblo que practica la maldad. Y como vive en maldad, ¿qué necesita para corregir sus pecados? Necesita la luna y las estrellas para corregir el pecado. Capítulo 36, verso 21 hasta el 28. Por favor. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha hecho Elohim el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi santo y grande nombre, profanando entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Elohim, dice Elohim el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré entre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y a vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Elohim. Y La pregunta es, ¿ya le dio a la casa de Israel la tierra por herencia? Ya los judíos mueren, como nosotros. Cuando les pide el ingreso de ellos por pueblo, le hace la expresión, verso 21, y aquí he tenido lástima en atención a Israel o a qué? 21, he tenido lástima en atención a Israel o a quién? He tenido lástima en atención a mi qué? ¿Sí dice así, mi hermano Ángelo? A mi santo nombre, el cual profanó. ¿Quién lo profanó? La casa de Israel, entre las gentes a donde fueron. Entonces, como ellos fueron a naciones, profanaron el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que le dijo Moisés cuando ellos quebrantaron los mandamientos, los iba a vomitar la tierra entre las naciones. Y le dice el verso 22, por tanto, así a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel. Quiere decir que no trae a su pueblo y no le da el espíritu a su pueblo porque se lo merezca, gran atención, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las gentes a donde habéis llegado, y santificaré mi gran nombre profanado entre las gentes, el cual profanaste vosotros en medio de ellas, y sabrán las gentes que yo soy el Señor, dice el Señor, cuando santificaré en vosotros delante de sus, y yo os tomaré de las gentes, y os juntaré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Imaginémonos, dice que los va a traer a su país. ¿A dónde los va a llevar? Preguntémonos, ¿a dónde los va a llevar? Si fuera en forma comparativa, vamos a entender que es comparativo. Si fuéramos nosotros, ¿a dónde nos va a llevar? A nuestro país. ¿Ese país cuál es? Pero no está hablando de eso, porque le dice, yo os tomaré de las gentes y os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Primer punto, los lleva al país. Imaginémonos un gran territorio. Después de esparcir eso de vosotros, ¿qué va a esparcir, mis hermanos? Verso 25. Recordemos que está hablando específicamente a Israel. ¿Esparciré sobre vosotros? ¿Qué dice mi hermana Angélica? ¿Qué va a esparcir? Perdón, América. Ya te digo, Angélica, perdón. Sí, sí. Agua limpia. ¿Qué es esa agua limpia? Si ya los trajo a su país. Primer punto. Si estuviera hablando de nosotros, nosotros somos la casa de Israel. Primero se nos enseña la palabra para estar en la casa de Israel, o primero nos trae a su casa, a la tierra, a nuestro país, y después nos enseña la palabra, o cómo debe de ser. Si fuera comparativo este verso, primero, ¿qué hizo el Señor con nosotros? ¿Nos predicó el Evangelio y nos hizo ir a Israel? ¿O primero nos lleva a la tierra y después nos da agua limpia? Si fuéramos nosotros, ¿qué haría el Señor? ¿Sí me dio a entender? ¿Qué hizo con nosotros? Primero nos enseñó y después nos lleva a su tierra, porque eso es lo que dice el libro de Éxodo. Antes estabas alejado de la República de Israel, pero según el verso 10, suya, creados Yeshua Mashiach para buenas obras. Quiere decir que primero tenemos que tener buenas obras y ser un pueblo diferente a los pueblos de la tierra. Este versículo no está hablando de los gentiles, porque este verso, la mayor parte del mesianismo y del cristianismo lo maneja que es gentes en el Mesías. Eso no es verdad. Vamos a leerlo para que lo vean ustedes. Efesios capítulo 2, verso 10 hasta el versículo 13. Primero se le enseña, se deja de practicar el pecado para ser parte de este pueblo y posteriormente se es parte de la casa de. Si no, no puede ser así. Vamos a leerlo. Efesios 2, verso 10 hasta el versículo 12. Porque somos hechura suya, creados por el Yeshua, Hamashiach, para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estáis sin Yeshua, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Yeshua Hamashiach, vosotros que en otro tiempo estáis lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Así. Entonces dice que para ser parte de la casa de Israel, a nosotros los siguientes de las naciones, nada más podemos venir a ser parte de la nación a su país. Nada más así, después nos enseña la doctrina. No. Primero nos enseña, dejamos de practicar el pecado y hemos sido hechos cercanos a la casa de Israel. Ya somos parte de este pueblo. Por eso dice el 21:11, por tanto, acordaos que en otro tiempo, en el tiempo presente somos un pueblo santo, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, que en cuanto a la carne, eres llamado sin circuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin fe, sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Elohim en el mundo. Pero eso es lo que está diciendo el precio para los creyentes de las naciones y creyentes en Mashiach, que somos de la casa de Israel, pero por causa de que hemos dejado de practicar el pecado. ¿Eso queda claro? El libro del profeta Ezequiel no está describiendo semejante cosa. Ezequiel capítulo 36, versículo 23, dice de esta manera: pongan atención, y santificaré mi gran nombre, profanado entre las gentes, por el cual profanaste vosotros en medio de ellas. Sabrán las naciones, o los gentiles, que yo soy el Señor, dice el Señor. Entonces este mensaje no está para las naciones, está dirigido a su casa de Israel. Y dice así, dice el Señor, cuando puedas justificar en vosotros delante de sus ojos. Verso 24, yo os tomaré de las gentes y os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Aquí está diciendo lo contrario, primero reprende al país, está hablando de un país físico, no comparativo. Verso 25, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Seréis limpiados de qué? De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré corazón nuevo y pondré, ¿qué dice allí? Espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en qué, mis mandamientos y guardes mis derechos y los pongas por obra. Claramente no está hablando de la misma situación. Una cosa es Efesios y otra cosa es Ezequiel. Ezequiel está hablando a la casa de Israel y el libro de Efesios está hablándole a la casa de Israel que ya guarda los mandamientos desde mucho tiempo antes. ¿Sí me dio a entender, mis hermanos? Por eso es que Ezequiel, hablando acerca de esto, para poderle hacer entender a este pueblo, tiene que necesitar del sol, la luna y las estrellas, de acuerdo a lo que dice el profeta Jeremías. Tiene que reprenderlo, corregirlo. ¿Por qué? Porque está en pecado. ¿Para quién es la instrucción de la Torah? Para el pecador. De acuerdo a estos versículos, este pueblo todavía estaba en inmundicia y lo lleva a su pueblo, y para que él se corrija, tiene que corregirlo con la luna y las estrellas, que esa es la luz que reprende al pecado. ¿Me da a entender, mis hermanos? Porque en el tiempo del milenio se necesitará del sol, la luna y las estrellas. ¿Sí me da a entender, mi hermano? ¿Mi hermana? ¿Mi hermano Charín? ¿Mis hermanos me da a entender? Pues está un poco complicado, Juan. ¿Sí? ¿Mi hermano Santiago me da a entender? Ahora, ¿me da a entender, mi hermana Connie? Ahora, el punto sería de que nosotros encontramos en el tiempo del milenio a un pueblo, pero este pueblo no tiene absolutamente nada que ver con nosotros los creyentes de las naciones, porque específicamente eso está hablando y separando el libro del profeta, el libro de Romanos capítulo 11. Saulo separa muy bien a los gentiles de Israel. Y si Saulo separa bien a los gentiles de Israel, ¿por qué el afanarse en juntar a Israel y a las naciones como si fueran un mismo solo? No puede ser posible. Eso es lo que han comentado, pero eso es parte de una doctrina porque, según los versos, dice que tiene que sacar a Israel de entre las naciones. Claro, una cosa es sacar a Israel de entre las naciones y muy diferente decir que Israel son las naciones. Las escrituras nunca hay un verso que decida que Israel sean las naciones. No lo existe. Lo que sí dice es que sacará a Israel de entre las naciones, no que dice y sacaré a Israel porque son las naciones, o que diga algo semejante, no hay un verso que lo diga de esa manera. Pero entonces tendrá que sacar a Israel de entre las naciones y lo llevará a su tierra, siendo pecadores, siendo abominables, siendo idólatras. Por eso es que los profetas hablan acerca de perdonar el pecado de Israel, sea el profeta Isaías en su capítulo 48, sea el profeta el libro de Romanos capítulo 11, o sea el profeta Isaías, que lo menciona en diferentes partes, que tiene que ser perdonado este pueblo. Capítulo 11 del libro de Romanos, versículo 25-26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. O sea, un creyente de las naciones no puede entrar en soberbia y decir, nosotros las naciones somos el pueblo de Elohim, Israel es una basura, ya no es parte del pueblo, no puede decirlo, porque nosotros somos de la savia de la vida, y esa savia de los limos es Israel. Entonces describe que no sean ignorantes, que no sean soberbios, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Claro, no podemos ignorarlo, no podemos ser ignorantes acerca de esta cuestión, porque le dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que la que ha acontecido Israel endurecimiento, en parte, no dice que en todo Israel, según los profetas, una tercera parte iba a ser endurecida. Dos terceras partes, si no mal recuerdo, iban a ser endurecidas y una tercera parte no. Describe así, no recuerdo ahorita el pasaje, se me fue ahorita porque lo quise memorizar y se me olvidó. Pero dice así el verso, para que no estéis arrogantes contra vosotros mismos, que ha acontecido en Israel el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Pero volvemos a repetir, ¿a qué edad fue salvo nuestro hermano César? A la edad de 28 años. ¿A qué edad fue salvo a nuestra hermana Connie? A los 20 y tantos, pues tampoco se acuerda. ¿A qué edad fue salvo de alguien que conoció del Evangelio y lo empezó a poner por obra? En ese momento empezó a ser salvo. Y es decir que Israel será salvo, pero no habla de una persona, está hablando de toda una nación. Y todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Vendrá de Sion quién? El libertador. ¿Qué hace el libertador? ¿Qué hace el libertador? Sí, pero ¿liberta quién? Te saca de la esclavitud. ¿Quién es el que está en esclavitud? El que está bajo la Torá. Cuando alguien está bajo la Torá, se está en esclavitud, de acuerdo al libro de los Gálatas, capítulo 4, verso 22 al 26. Entonces encontraremos, como le dijo el Mesías, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero como dije, en parte fue endurecido Israel, porque muchos israelitas judíos que estaban morando en Jerusalén y en las tierras de alrededor fueron salvos por la fe. Pero no así con toda la nación, porque mucha gente de Israel no escucharon el mensaje. Ahora describe aquí, vendrá de Sion el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Y si tiene impiedad, ¿qué necesita? Las leyes de la luna y de las estrellas para corregir ese pecado. Ahora bien, si de acuerdo a lo que están describiendo en estos pasajes, encontramos que ellos se encuentran en este pecado y en esta maldad, necesitan corregir el pecado, como dijo el Señor en Ezequiel, para quitarles ese error y esa falla, primero los llevo a su país, les hago y destilo en ellos agua limpia, los limpio de toda su maldad y posteriormente les doy mi espíritu. Al darle su espíritu, les da la vida, como dice Ezequiel 37, verso 14 y verso 15. Entonces, ese es el propósito y el proceso que mencionan los profetas. Y podemos seguir investigando los libros, y si ustedes gustan, los podemos ver. Este puede ser la semana que viene, explicando un poquito más con detalle todo lo que habla César de cómo se liberta este pueblo. Ahora, el punto, mi hermano Douglas me pregunta: ¿las naciones se sujetan al sol, la luna y las estrellas en el tiempo del milenio? No, porque el verso 25 dice, y luego todo espérenme nuevamente, por favor, el capítulo de Romanos 11, 25, 26. Gracias. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, como ha acontecido en Israel en endurecimiento, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, que nosotros los gentiles somos salvos por la fe. ¿Cómo es posible que los que hemos sido salvos por la fe entre las naciones? ¿Qué pasará con las naciones del tiempo del milenio? ¿Pueden ser salvos por la fe? No. Por eso es que el Mesías viene a someter a todos los pueblos con dureza. Entonces, el que puede venir a ser salvo en el tiempo del milenio es Israel y Judá. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? En el libro que leímos ahorita de Jeremías, capítulo 31, versos 35 y 36, allí habla de las naciones, pero lo está hablando en parábolas. Vamos a leerlo nuevamente. Nada más que muchas veces no hacemos el énfasis de ello, pero ahorita, como lo preguntó mi hermano de Pedubra, vamos a observar lo que dice ya. Jeremías 31, verso 35 y 36. Así ha dicho Elohim, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Elohim de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Poderoso, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Fíjense cómo hace la expresión. Así ha dicho el Señor, que da el sol. Primer punto, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche. ¿Qué hace con la mar aquí? Que parte la mar y ¿qué hacen sus olas? Braman. ¿Les está yendo bien? ¿Les va a ir bien? Desde la perspectiva, les está hablando de una manera muy comparativa y te está explicando que no les irá bien. Que parte mar y braman sus ondas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren, también faltará la descendencia de Israel para ser una nación delante de mí eternamente. No, esto es únicamente ya nada más para Israel y para Judá. No entran las naciones aquí. ¿Sí? Ellos no se pueden regir bajo esto porque únicamente es para Israel y Judá. Entonces las naciones no. Porque el Mesías viene a someter a todos sus enemigos por estrados de sus pies, porque las naciones vinieron a ser enemigas del Señor por causa de esta dureza. Así como el endurecimiento fue en Israel, así hoy en día el endurecimiento ¿en quién es? En las naciones. Y por eso vendrá el Hijo del Hombre, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Los demás fueron endurecidos, por eso dice, si esto hizo con el árbol, y arrancó las ramas, poderoso el Señor para volverlas a ingerir en el olivo. Y si injertó un acebuche en un olivo, pues cuanto más arrancará el acebuche y pondrá las ramas en su olivo. Entonces no puede ser posible que desde la figura de la parábola que está mencionando acerca del olivo, por eso le dice, no seas arrogante. Volvamos al libro de Romanos, capítulo 11. Eso lo explican los versos adelante. Capítulo 11 del libro de Romanos, vamos a leer los versículos. Verso 17 hasta el versículo hasta el versículo 24. Pues que algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te enceberdezcas, sino teme. Porque Elohim no perdonó a las ramas naturales y a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Elohim para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? Ahora, le decido acerca de esto, que si alguna de las ramas fueron quebradas y tú siendo hace buche has sido injertado en lugar de ellas, no has sido hecho parte de la raíz y de la grosura de la viva, no te jactes contra la rama. Si te jactes, sabes que no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad, fueron quebradas. ¿Qué quiere decir eso? Por su incredulidad, ¿fueron qué? Quebradas. ¿Qué quiere decir la incredulidad? Que no quisieron escuchar el evangelio, no lo quisieron atender. Es lo mismo que pasó con la gente que salió de la tierra de Egipto. Por su incredulidad los mató en el desierto. Versículo 20. Bien que por su incredulidad fueron cortadas, mas tú por la fe estás en pie. Pero por la emuná, y el ciclo gentil, cualquiera no puede entrar, únicamente los de la fe. No pienso verbestas, antes temes. Que si Elohim no perdona las ramas naturales, a ti tampoco te perdone. Quiere decir que si no perdonó porque se endureció Israel, quiere decir que tampoco las naciones perdonará porque se endurecieron. Maestro 22, mira pues la bondad y la severidad de Elohim, y la severidad ciertamente en los que cayeron, más la bondad para contigo, si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecían en incredulidad, serán ingeridos, que poderoso es lo fin para volverlos a ingerir. Porque si tú eres cortado del natural, ¿por qué vas a ser cortado? Porque fueron incrédulos. Y contra la naturaleza fuiste ingerido en la buena oliva, cuanto más estos que son las ramas naturales serán ingeridos en su oliva. Porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seas acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, como dice, en parte, no en todos los israelitas, sino en una parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Entró en este la plenitud de los gentiles? Todavía no entra, está esperando que entren todos. Cuando entre esa plenitud y de ahí, luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Cuando ellos están en la impiedad, se necesita de la luna y de las estrellas y también del sol. Por eso cuando se da el sol, la luna y las estrellas, se le da. Ahora bien, me hace nuevamente la misma pregunta a mi hermano. Verso 27, este es mi pacto con ellos. Claro, porque ahí es donde se hace el pacto. Este es mi pacto con ellos. ¿Con quién? ¿Con las naciones o con Israel? Este es mi pacto con ellos. ¿Con quién? ¿Con los gentiles o con Israel? Este es mi pacto con ellos, cuando quitaré sus pecados y haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el cual invalidaron. Este es el nuevo pacto que da con la casa de Israel. En su tiempo y en nuestro tiempo, en el tiempo de Yeshua y de Saulo y en el tiempo de nosotros, no puede ser posible que haya hecho este pacto, porque aún está hablando de un tiempo futuro. Este es mi pacto con ellos cuando quitaré sus pecados. Así que por cuanto el Evangelio son enemigos, los israelitas son enemigos contra el Evangelio. Claro, porque no lo aceptaron. Son enemigos por causa de vosotros, más cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. ¿Cuáles padres? ¿Por qué son muy amados estos israelitas por causa de los padres? ¿Padres? Abraham, Isaac y Jacob. Eso lo describe también Moisés. Únicamente se agradó de vuestros padres. Y señala a Abraham, Isaac y Jacob, y no menciona a los israelitas por causa de sus pecados. Entonces la incredulidad es algo que no se perdona. Se da muerte cuando es incrédulo. Porque eso es lo que hizo el Señor cuando el pueblo entró en incredulidad en el libro de Éxodo y en los libros de Números. Cuando entraron en esa incredulidad, el Señor se enoja y trae sobre ellos la destrucción. Para nosotros entonces, el empezar a observar que se está del sol, la luna y las estrellas es muy importante. Pero mi hermano Israel, me vuelve a preguntar, entonces, ¿por qué dice el libro de Apocalipsis? Pero ya estamos hablando en otro tiempo. Las naciones sean salvas. Eso está hablando en el tiempo de la eternidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar del tiempo del milenio, porque es el tiempo de los israelitas. Después de que haya terminado ese tiempo, entonces cuando se suelta Jazatán, el Señor desciende fuego del cielo y destruye a todos los enemigos. Entonces, en ese momento encontraremos que ya no se necesita del sol, la luna y las estrellas, porque ya no hay más adversarios contra el pueblo amado. Pero está hablando de gente que todavía se inmundicia en la eternidad. Y habla de cosas muy raras este libro. Digo raras porque para nuestra perspectiva no es coherente lo que dice. Sí, mi hermano Juan. Sí, porque cuando hablas tú de un gentil, no es hablar de Israel. En el mecanismo se maneja así, pero es complejo porque ¿cómo es que Saulo a los romanos que estamos leyendo, a los gentiles le llama gentiles y guardan la instrucción? Y a los judíos que son judíos no pueden guardar la instrucción. O le llamas gentil a un gentil y a un judío le llamas judío y no a un israelita, no, no es este el concepto. Porque si la escritura hablaba de los gentiles como si fuera Israel, el nombre de Israel no estaría en el libro de los romanos. O no existiría el libro de los romanos hablando de Israel, pero claramente lo separa. Y hace siempre el énfasis acerca de Israel, porque si Romanos capítulo 2, en el verso 2 al verso 14, hace expresiones muy importantes acerca de que los gentiles que guardan la Torá, porque el Elohim nos agrada de los oidores de la Torá. Y de acuerdo a lo que dice el libro a los romanos, este libro está hablando mucho de los judíos que se encontraban ahí. Por eso es que el libro a los romanos decide aquí, capítulo 2, verso 12 al 14. Porque todos los que sin la ley pecaron, sin la ley también perecerán. Todos los que en la Torá pecaron, por la Torá serán juzgados. Porque no los oidores de la Torá son justos para con el Elohim, mas los hacedores de la Torá serán justificados. Entonces, cualquiera que haga la instrucción de la Torah serán justificados, porque los gentiles que no tienen Torah, ellos no tienen la Torah, naturalmente, haciendo lo que es de la Torah, los tales, aunque no tengan Torah, ellos mismos son así mismo Torah, mostrando la obra de la Torah escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con sus conciencias, excusándose también y excusándose sus pensamientos los unos a los otros. Quiere decir que un creyente de las naciones le dice, tu pecado es de muerte, y reprende a nuestro hermano Ángelo. Ángelo reprende al cónsul por su pecado, y así constantemente reprendiendo el pecado y no aceptando el pecado de nuestro hermano, podremos evitar la muerte. Por eso habla que los gentiles que no tienen Torah, pero haciendo naturalmente lo que es de la Torah, los tales, aunque no tengan Torah, son Torah a sí mismos. Y habla acerca de los judíos que sí tienen Torah, capítulo 2 de Romanos, versículo 24. Porque el nombre de Elohim, perdón, de un verso antes. unos versos antes, dice el verso 22, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, está hablando con el que es enseñador de la instrucción, un judío, tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio, ¿no? Tú que te jactas contra la ley, con infracción de la Torah, deshonras a Elohim, porque el nombre de Elohim es blasfemado por causa de vosotros, que es lo que dijo este aquí el capítulo 36, que por causa de los judíos fue blasfemado el nombre de Elohim y de los israelitas. Y dice el versículo, entre los gentiles, como está escrito, porque la circuncisión en verdad aprovecha si guarda la Torah, mas si eres rebelde a la Torah, tu circuncisión es hecha incircuncisión, verso 26, de manera que si el incircunciso guardare las justicias de la Torah, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Quiere decir que una persona que es incircuncisa, pero guarda la instrucción, será tenida su incircuncisión como circuncisión. Entonces, si nosotros, o mi hermano Ángelo, no tiene la circuncisión, pero hace lo que es de la instrucción, entonces él es un circuncidado. Aunque no lo tenga físicamente, la tiene en el corazón. Verso 27. Y lo que de natural es incircunciso, guardando perfectamente la Torah, como en el caso de nosotros, te juzgará a ti que eres rebelde a la Torah. ¿Me di qué se va? Que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la Torah, porque no es judío el que lo es en lo manifiesto, es decir, en la circuncisión del prepucio de su pene, ni la circuncisión es la manifiesta en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Elohim. Entonces, desde ese punto de vista, encontramos a los creyentes de la Torah que cuando no guardan la instrucción de la Torah, ellos no son el pueblo del poderoso. Pero sin embargo, un gentil que no tiene la Torah, pero hace naturalmente lo que es de la Torah, entonces él orará a sí mismo. Entonces da testimonio juntamente con su conciencia de que es el hijo del poderoso. Y por eso separamos a los gentiles de los israelitas y de los judíos. No tiene nada que ver un gentil con un israelita con un judío. Por más que queramos decir que somos judíos, bueno, ¿de qué le sirve a un judío ser judío y viola la instrucción? ¿Será de agrado al padre ver a un judío así? Si leemos toda la historia, fueron destruidos una y otra y otra y otra y otra vez en toda la historia por causa de su pecado. Pero no es así para con los creyentes en la fe. Nosotros los creyentes en la fe, obedeciendo, somos parte de este pueblo. Por eso dice, antes estábamos alejados de la República de Israel. Hoy en día para nosotros, aunque no estemos en Israel, como Saulo estaba en Roma, o como estaba en Galacia, o en Éfeso, cuando quitaba los Éfesos, imagínate, Éfeso no se contaba en Israel. Y le dice, antes vosotros estabas alejados de la República de Israel. ¿No? Una carta enviada a los defensores y le estaba diciendo que ya pertenecían a Israel y no tenía que ser físicamente. Entonces, claramente, si Dios separó a los gentiles de los israelitas, como lo describen los libros, por eso, aunque nosotros somos creyentes, o seamos creyentes en el Mesías, solo me lo va a decir todo el tiempo que somos israelitas, porque eso sería una confusión en las lecturas. Si de por sí es confuso lo que él dice, ahora, separándolo de esta manera sería más confuso, ¿sí, mi hermano? David me hizo una pregunta, dice, parecida al hermano Abby. Dice, pero la palabra dice que no es judío ni griego, se refiere a los que tienen en este tiempo. Sí, en el libro de los Gálatas, en su capítulo 3, en su versículo 24 en adelante, hace ese tipo de expresiones. Pero si nosotros nos basamos a lo que está diciendo desde los versículos 15 en adelante, nos aclara y nos separa de los creyentes. Una cosa es el creyente descendiente de Abraham por la fe, y otros son los creyentes en la Torá. Por eso separan los conceptos. Una cosa es la promesa y otra cosa es la Torá. La promesa fue hecha a Abraham en el año de 2018. Posteriormente, en el año 48, llega Moisés con la Torá, y se pensaría que esa es la base importante, pero no tiene importancia la instrucción que dio Moisés, sino la promesa que le fue dada a Abraham. Entonces la promesa tiene más peso que la misma Torá. Entonces cuando nosotros nos separamos a la promesa de la Torá, pensamos que la Torá tiene fuerza aquí, y no tiene ninguna fuerza. Por eso es que nos hace ser creyentes, ya en el judío, ya en el griego. ¿Por qué? Porque la promesa fue hecha antes de que existieran los judíos. ¿Ya me escuchan, verdad, mis hermanos? ¿Escuchan? Sí. Ah, se trabó. Bueno. Entonces, me está preguntando nuestro hermano David, me le hizo la misma pregunta a mi hermano Ángel. Lo que necesitamos observar es que lo que tenemos que reafirmar es una cosa, los pactos y la promesa, que fue en el año 2018 después de la creación. La Torá vino 2448 años, quiere decir que 430 años después vino la Torá, y a eso se está refiriendo, y aquí el énfasis de que en el tiempo que Abraham se le hicieron los pactos y la promesa, no existían Israel ni Judá. Tiene valor que seamos israelitas y judíos, ni existía. Los pactos existen desde antes que existía Israel y Judá. Por eso es que dicen, no hay judío, no hay griego, no hay nada. No importa, porque la promesa fue hecha a Abraham. Sin existir judíos en la tierra, sin existir israelitas. No existía una nación. La predicación era para todos los pueblos. La diferencia es que todos los pueblos no quisieron escuchar. Nada más había un hombre que se llamaba Abraham y que era justo delante de Elohim. ¿Me voy a entender? Ahora vamos leyendo con esta expresión o con esta explicación. Vamos a leer el libro de los Gálatas, pero teniendo el pensamiento de que no existían judíos, no existían israelitas. Quiere decir que los pactos ya eran desde mucho tiempo antiguo, antes que venía la ley. Entonces nosotros no nos basamos a la ley, sino a los pactos. Y en ese momento los israelitas y judíos no existían. Eso es lo que debemos de entender. Por eso dice que ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay chiita, ya no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque su evangelio era predicado a Abraham para ser padre de las naciones, por eso se le dio el título de Abraham y tenía el nombre de Abraham. Abraham era para la descendencia de Abraham y Israel, Jacob y toda su descendencia, pero en el caso de Abraham no. Abraham es padre de muchas naciones y reyes saldrán de ti. Y si nos preguntamos hoy en día, ¿dónde están estos reyes? No lo vamos a explicar ahorita, pero ¿dónde están esos reyes? Que dice ahí, digo, los Gálatas, el libro de Génesis 17, versículo 5 en adelante, 6, 7 y 8. Es algo que es raro, no aparece, pero está para estudiar. ¿Sí, mi hermano? Pero eso lo explicamos después. Capítulo del libro de Gálatas, 3, versículo 15, hasta su último verso. y entendiendo que si no existían israelitas ni judíos, el pacto es el importante, hecho Abraham. No importa si no hay justos, no importa si no hay israelitas, no importa, sea quien sea, el evangelio era para todos aquellos que somos hijos de Abraham, no Abraham. Lo digo fuerte para que se pare en mis hermanos, que no estoy hablando de Abraham, estoy hablando de Abraham. Abraham fue dado los pactos y esa promesa, y se le hizo una mención. Entonces, para nosotros lo que importa es lo que fue dicho allí. No la ley, no Moisés, no Salomón, no Jacob, no Judá, no Isaacar, no Zabulón, no Dan, ni Zabulón, ni Neftalí, ni Manasés, ni Efraín. Nadie de ellos importa aquí. Quien importa y a quien se le hicieron los pactos y las promesas fue Abraham. Y eso en nuestro tiempo tiene ya más de 4,000 años de historia. Más de 4,000 años de historia que se le dijo eso a Abraham. Y la ley vino hace 3,500 años atrás. Entonces no nos importa lo que diga la ley en ese aspecto, sino lo que le fue dicho a Abraham. Capítulo 3, verso 15, hasta el último verso. Vamos a leerlo, por favor. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Machía. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Elohim para con Machía, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Elohim la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Elohim es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Elohim? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Yeshua HaMashiach, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Machía, a fin de que fuesen justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Pues todos sois hijos de Elohim, por la fe en Machía y Yeshua. Porque todos los que habéis sido bautizados en Machía, de Machía estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Machía Yeshua. Y si vosotros sois de Machía, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y herederos según las promesas, no según la ley. Por tanto, si no somos israelitas, no se preocupen. Si no somos judíos, no se preocupen. Lo importante es ser hijo de Abraham, por la fe. Y eso es lo que trata de hacer la aclaración. Si nosotros nos llamamos Israel, ¿qué si nos llamamos o no nos llamamos Israel? Nada más que también a Israel y a Isaac se le hicieron las mismas promesas que a su padre, a Abraham. Entonces Abraham, que es padre de nosotros, es lo importante. Por eso dice, no importa, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay shita, ya no hay nada de eso, ni hombre ni mujer. Todos en Mashiach Yeshua somos hijos de Abraham y conforme a las promesas, los herederos. Y entonces ahí es donde nosotros entramos y decimos, gracias a que nos ha permitido observar esto, entendemos que mientras los hombres se pelean por ser israelitas o ser judíos, nosotros lo que debemos nos debe de importar es andar en obediencia, apartados del pecado, para que así seamos creyentes en Yeshua el Mesías, porque lo que se nos destaca en esta enseñanza es que nadie puede entrar en el reino de Elohim practicando el pecado. Y eso sería la parte esencial de toda la enseñanza. Entonces, en este tiempo presente necesitamos del sol, la luna y las estrellas. Yo creo que para la próxima semana vamos a tener que indagar un poquito más acerca de esto, porque ya no nos dio tiempo con la multitud de preguntas, porque cuando hay muchas preguntas, el tema realmente se hace más pequeñito, entonces no se pueden explicar todos los puntos que se tienen por causa de que las preguntas o las dudas van se incrementan más que el mismo tema. Entonces se lleva mucho más tiempo en las preguntas porque quiere resolver los conceptos, entonces es más complejo. Entonces, si por eso permite, la próxima semana seguimos aclarando los versos, seguimos viendo un poco acerca de este sol, la luna y las estrellas, pero lo que sí quiero que quede claro, me he dado a entender, mis hermanos, por qué el sol, la luna y las estrellas vinieron a existir, por qué vino a existir este sol, la luna y las estrellas, por qué fue, mis hermanos, vino a existir por causa del pecado. Entonces, para nuestro planeta, y ese con lo mismo, yo no veo sin mensaje. Entonces, el punto principal es que nosotros entendemos que no es que el Padre sea el Sol, no es importante de que el Mesías sea Sol. Ya no pudimos ver todos esos versículos porque voy a repetir, se extendió la plática, pero desde el punto de vista. También los justos son la imagen del sol. ¿Por qué? Porque hay justicia. Porque hay verdad. Cuando alguien se somete al mandamiento, es la imagen de la luz radiante que emana de los mandamientos. Por eso es que nosotros vemos esa figura de la forma de la comparación. A veces podemos entender y observamos y decimos, ah, qué curioso lo dice este salmo. O este salmo dice que son personas que tienen que alabarle, y por eso a veces un salmo dice de una cosa, o dice que el nacimiento del sol en el libro de Malaquías 4, verso 2, o el libro de Apocalipsis 7, verso 2, que describen acerca de del nacimiento del sol, y uno se pone a pensar por qué, y el libro de Apocalipsis dice que la tercera parte del sol se puso en tiniebla, y entonces una vez se le complican las situaciones, o se le dificulta porque no entiende uno cómo es que el sol se puede oscurecer. Entonces eso es algo que la raíz que vamos estudiando los temas y viendo todas las cosas, pues nos van a quedar lo más en claro. Hay que entender que el Dios Hei Bajé no es sol. Sí es sol, pero en la parábola, no físicamente hablando. Los justos resplandecerán en el tiempo futuro como el sol, porque son como la imagen del Padre en la justicia. Esa es la imagen del Mesías viviendo en la carne, que vivió en la imagen de ese sol. Y ese sol lo vamos a ver si por eso permite la próxima semana y veremos un poquito más de todo eso. Regresemos entonces al Salmo capítulo 148, verso 1 al 4, por favor, mis hermanos. ¿Alguien había hecho una pregunta antes de esto? ¿Alguien tiene una pregunta aquí en el chat? Porque no me acuerdo si alguien preguntó y ya no le respondí. Para que me la pegue ahorita en el chat, por favor. Leamos Salmo 148, verso 1 al 4, por favor. Aleluya. Alabá a Yahweh Bajet desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle vosotros, todos sus ángeles. Alabadle vosotros, todos sus ejércitos. Alabadle, sol y luna, alabadle. Vosotras, todas lucientes estrellas. Alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Entonces, cuando nosotros observamos que el sol, la luna, le deben de alabar y sus lucientes estrellas, tenemos un punto, que esta es la imagen de que ellos iluminan. ¿A quién iluminan? El sol, la luna y las estrellas, ¿a quién iluminan? ¿Dónde? Este punto. Ellos alumbran a la tierra, ¿y la tierra quién es? Su pueblo. Entonces, desde ese punto de vista, se entiende por qué a veces le dice, alábenle, porque a veces aparece como si fueran leyes, a veces aparece como si fuera el Todopoderoso, y por eso le dice, alábenle. ¿Cómo le van a alabar? Obedeciendo al Poderoso. Y de esa manera, a veces, aunque cuesta un poco de trabajo ver los diferentes versos, queda bien claro cuando uno los va estudiando y los va meditando y pone atención a todos sus versos. Y bueno, al paso del tiempo va uno entendiendo un poquito mejor el concepto de los versos que están dispersos por toda la escritura. Si por eso también nos permite, leemos un poco de Isaías capítulo 26, verso, si no mal recuerdo, es el 30, porque ya lo voy a olvidar, pero si nos permite el poderoso observarlo, pues bueno, lo veremos la próxima semana. Y si no, pues será en algún otro momento, pero la próxima semana seguimos un poquito más sobre este sol, la luna y las estrellas, porque esto es muy interesante y ya estamos por causa del tiempo, pero bueno, si por eso nos permite la vida, lo veremos para la próxima semana. Y bueno, mis hermanos, ¿no tienen alguna pregunta los que estamos en WhatsApp, en Skype y los que estamos acá? Aunque no lo crean, ya desde WhatsApp, mis hermanos. Bueno, pregunto a mis hermanos si tienen alguna duda o algo que quieran preguntar, mis hermanos de Skype. ¿Todos estamos bien? Aquí, mis hermanos. Y bueno, ya nos daremos el tiempo para estudiar un poquito más de la historia y bueno, si por eso permite, lo haremos. Siempre y cuando todo eso nos lo permite. Bueno, mis hermanos, me despido de mis hermanos.